Sección B. Tu programa sobre el 007 literario. Saludos amistosos y bienvenidos a la sección B. Y la sección B, pues viene este nombre de la letra B, de Book, de Bond, porque nuestra temática va a ser el Bond literario. Lo que vamos a intentar sobre todo, pues, es promover esa parte del universo de James Bond que quizás esté un poco más a la sombra de lo que es el buque insignia de verdad, que son la franquicia cinematográfica. Pero que sepáis que hay un universo muy extenso y concretamente este programa, esta serie de programas, nos centraremos en esta parte más literaria, sobre todo pues esta que dio a conocer a 007 y que ahora, pues como he dicho, se ha ido quedando quizás un poquito en segundo plano, aunque veremos que está actualmente muy viva. ¿Y por qué me refiero como un programa? Pues porque no aspiramos a un podcast, no va a ser una publicación regular, irán saliendo como vayan progresando los audiolibros que estoy grabando. Y sobre todo, pues una vez que se termine el audiolibro, pondremos un programa con la participación de gente analizando el libro que hemos acabado en la sección de audiolibros. Tengo planeada lo que sería una primera temporada, que tendría pues uno por cada libro de Ian Fleming, que son 14 programas, y muy probablemente un episodio final, un 15º episodio, en el que trataremos pues en conjunto todos los 14 libros de Ian Fleming, y la intención pues es que participen todos los invitados de la primera temporada. Y en este primer programa, que lo vamos a dedicar, como bien supondréis, a Casino Royale, me va a acompañar Gonzalo González, así que te pido un gran saludo para la audiencia, Gonzalo. ¿Qué tal, Juan? Encantado de saludarte a ti y saludar a todos nuestros oyentes. Es un placer que me hayas invitado y para mí también es un honor inaugurar esta sección B, porque siempre es un placer y un honor hablar de Ian Fleming y hablar de James Bond. Sí, por cierto, que yo me llamo Juan. A mí personalmente se me conoce pues por el mundillo de 007 como Jaime Lazo. Ese sería mi nombre en clave, Jaime Lazo, que simplemente es la traducción al español de lo que sería James Bond. ¿Y a Gonzalo se le conoce por qué nombre? Pues también es bastante sencillo, GGL007, que son mis iniciales y mi número de identificación en el servicio secreto, como todo el mundo sabe. Vale, entonces ambos, los dos que estamos aquí hablando con vosotros, pertenecemos a un club español de James Bond, que sin duda alguna, ¿verdad?, el club más grande que hay actualmente de habla hispana, ¿puede ser? Pues sin duda, es el club de referencia, no solo es el más grande, sino probablemente uno de los únicos, por decirlo así, de los clubes en español dedicados a James Bond, a promocionar todo lo que sea James Bond e Ian Fleming, absolutamente sin ánimo de lucro. En efecto, tenemos una sección de socios en la que se puede uno apuntar, pero lo principal y lo importante es que esto nació como una página web, y hoy en día es la página web de referencia en español, porque www.archivo007.com tiene una cantidad de información que se actualiza a diario que yo creo que es monumental. Ya no son solo las noticias sobre cualquier película, libro o novedad, sino que además tenemos un archivo estupendo con, bueno, pues más de 100 podcasts que llevamos hechos, uno al mes durante 10 años. Tenemos también podcasts temáticos, tenemos también experiencias que hemos hecho en Madrid, en Santander, en Valencia. Tenemos también una biblioteca en la que tenemos libros, tenemos cómics, por supuesto todo descatalogado ya sin derechos de autor. En fin, que tenemos una web que, insisto, todo el que la conoce se sorprende porque dice, pero bueno, ¿cómo no conocía yo esto con la cantidad de cosas que hay aquí y la información que tenemos? Yo creo que para todo el que le guste ya no solo James Bond, sino incluso el cine, se convierte en una referencia, www.archivo007.com. Sí, o sea, doy fe de ello. Gonzalo es y todo el equipo de Archivo 007, que es fantástico. Siempre se están haciendo convenciones, quedadas y actualización prácticamente pues en el foro, que también lo podéis encontrar a través de la página web, que como hemos dicho es archivo007.com, simplemente pues /foros, y ahí pues hay bastante actividad, siempre todos los días hay algo que leer en la página web igual. Y más tarde, ya al final, volveremos a comentar un poco qué posibilidades hay de contactar con nosotros y de acceder a este archivo 007. Pero animo a la gente a que entre al foro que decías, porque en efecto yo soy uno de los que entra todos los días y lo actualizo a diario. Somos más, afortunadamente, los que entramos, y a lo mejor parece que ahora que se llevan un poco los foros por aquello del WhatsApp, pero yo insisto, para tener una discusión en profundidad sobre cualquier tema bondiano, y además añadir fotos, añadir audios, añadir vídeos, nada mejor que el foro de discusión. Y ahí fue donde empezó toda esta aventura y donde nos hemos conocido, y de ahí surgieron luego las ideas de hacer convenciones anuales, y ya llevamos 5 convenciones, nos reunimos todos los veranos en Madrid, y por supuesto invitamos a todo el mundo a que investigue por ahí y a que esté atento, porque en verano tendremos la 6ª convención. Correcto. Además, secciones de todos los gustos, de, como dice Gonzalo, películas. Hay una sección para literatura solo, que ahora últimamente está muy activa. Ahora lo comentaremos un poco. Y vamos ya a pasar a lo que sería el programa en sí, después de esta introducción. Y qué decir de James Bond, todo el mundo prácticamente lo conoce. Es que yo creo que coincidirás conmigo que es un icono popular. Uno de los mitos y leyendas más importantes del siglo XX, y esperemos que también del siglo XXI. Llevamos solo 20 años, pero en este siglo XXI yo creo que se está haciendo un hueco, sobre todo porque no hay que medirlo solo por su repercusión de estos primeros 20 años, sino porque ya viene arrastrándola de todo lo que supuso en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, como bien dices, hay una estadística por ahí, de esas que salen de vez en cuando, que no se sabe nunca de dónde salen, que decía que una de cada 5 personas en el mundo había visto una película de James Bond, y la estadística se completaba con una de cada 3 cree que es una persona real. Bueno, dejando la ironía aparte, que no es muy fiable, yo sí que me quedo con el primer dato de la repercusión que tuvieron y tienen las películas, y afortunadamente hay que pensar que todo esto viene de los libros y de un escritor. Sí, bueno, y como bien decías, o sea, no simplemente es que sea una moda pasajera, como puede ser Marvel a lo mejor ahora que está con el boom de los superhéroes o cosas así, sin meternos en esos temas que suelen ser muy peliagudos porque hay muchos fans de eso, pero que James Bond es constante. O sea, siempre que sale una película o sale un libro, vende. A lo mejor en España los libros no, que es el tema que nos trata ahora. Pero siempre que hay esa película, siempre está la noticia en verano. Este verano, por cierto, hubo una noticia noticias sobre lo que sería James Bond, quién iba a ser el siguiente. Pero bueno. Sí, sobre todo lo bueno de esas noticias es que nos sirven para recuperar toda la leyenda del mito. Cada vez que hay una nueva película, automáticamente se dice, ¿pero esto cuándo empezó? Y entonces hay que ir al 62 con Sean Connery y en Doctor No. Pero automáticamente también, pero es James Bond quien lo inventó. Y ya es cuando aparece Ian Fleming, vamos al origen y se vuelve a hablar de libros. Que al fin y al cabo es lo que nosotros vamos a reivindicar en este programa, reivindicar los libros y reivindicar a Ian Fleming, que insisto, siempre que se habla de James Bond hay que pensar en el origen. Y de esto a mí me gusta mucho una introducción que hacen en el libro Il caso Bond. Este libro ya lo comentaremos a lo largo, porque es un libro que escribió, que la redacción de este libro corrió a cargo de Umberto Eco, del famoso escritor. Son varios artículos, uno de ellos es de Umberto Eco, probablemente el mejor además, pero bueno, es muy curioso el libro porque es una recopilación de artículos de filósofos, periodistas y escritores italianos que salió justo en los años 60, nada más iniciarse el fenómeno Bond. Y el primer artículo que tenemos en esta compilación es el de Lieta Turnavoni. Es una periodista y en este primer artículo nos traza una descripción general del fenómeno, de todo lo que supuso James Bond. No sé exactamente en qué año salió ese libro ahora mismo, El caso Bond. 64-65, me pillas un poco fuera de juego, pero ya habían empezado las películas, eso seguro. Lo que estaba ya, pues eso, la Bondmanía, ¿no? Y hacen ese pequeño libro tratando el tema, haciendo como también psicoanálisis de Bond, etcétera. Y esta periodista nos pone en lo que sería la descripción general de este fenómeno y nos comenta que en 1952 es en Jamaica donde Ian Lancaster Fleming, que es el autor de James Bond, empieza su primera novela, Casino Royale. Y sería en 1964 cuando Ian Fleming moriría en un hospital de Kent, en Inglaterra. Moriría por un segundo infarto. O sea, tuvo un primer infarto y debido pues a su salud, más bien quizás a lo poco que trataba su salud, o el fumar, etcétera, y tendría este segundo infarto más o menos cuando estaría corrigiendo los manuscritos de su último libro publicado, que sería The Man with the Golden Gun, el hombre de la pistola de oro. Y aquí tenemos pues 12 años de productividad total en la que Ian Fleming prácticamente sacaría un libro al año o incluso más de uno. Y todo este fenómeno que crea Ian Fleming es un fenómeno arrollador que se expandería prácticamente por todo el mundo, bueno, por lo menos en lo que sería la parte occidental. En la Unión Soviética no, Un poco más difícil, un sí. poco más difícil. Y en China y Corea, ni te cuento. Comentaremos algún día, porque yo en eso no es que sea un experto, pero sí que conozco un poquillo del tema. Y eso, el primer volumen de las aventuras de James Bond, es Casino Royale, novela a la que le dedicamos el programa, y aparece en Inglaterra o se edita en Inglaterra en 1953. Rapidísimamente vende una tirada enorme de ejemplares, se convierte en un éxito inmediato y desde entonces no solo se publican esos libros, actualmente se siguen publicando, porque siempre hay reediciones, ediciones de lujo, etcétera. Y también en su día Fleming los fue publicando con antelación en entregas en los periódicos como en el Daily Express. Y nace el mito, ¿no? Bueno, Pues sí, Gonzalo. efectivamente, si me permites la cuña sobre el proceso a James Bond, el caso Bond, decir que lo tenemos en la biblioteca de Archivo 007, el libro traducido al español. Ya, por supuesto, está descatalogado. A España yo creo que nunca llegó. Me parece que hay una edición por ahí americana, en español americano. Pero bueno, lo tenemos en la biblioteca y se puede leer y descargar. Es muy interesante porque, como dices, algunos artículos son más o menos expositivos, como la exposición que has hecho ahora del trabajo de Ian Fleming. Pero luego ya, claro, nos da una muestra de lo que era la bondmanía, ¿no? Psicólogos, psicoanalistas, literatos, en todo tipo de personas se ponía a analizar por qué a la gente le gusta James Bond, porque no daban crédito o porque les parecía sorprendente o por lo que fuese. El caso es que la bondmanía fue un fenómeno en los años 60, pero que, bueno, más o menos ha durado hasta nuestros días. Ha tenido sus bajones, a lo mejor en los 70 y en los 80 parece que bajaba un poco. Casi siempre hay algún listillo que quiere enterrar a James Bond. Y sin embargo, yo creo que volvió con mucha fuerza en los 90, propiciado tal vez gracias a Pierce Brosnan y a la resurrección de las películas con GoldenEye. Pero luego volvió a tener un bajón a partir del 2002, a lo mejor, cuando acabó Brosnan su carrera. Y con Daniel Craig, ya en el siglo XXI, yo creo que vuelve a hablarse de James Bond. ¿Y qué pasa con las novelas? Pues que a Ian Fleming le siguieron otros continuadores. Y también hubo novelas en los años 60, nada más morir, hubo una. Pero en los 80 se empezó a contratar a escritores para que siguieran haciendo novelas de James Bond. Y efectivamente en nuestros días todavía hay novelas de James Bond, porque Anthony Horowitz, un escritor inglés bastante popular en Gran Bretaña, fue contratado para una novela. Antes había habido otros tres escritores de prestigio, una llamada trilogía de prestigio por los aficionados, que en realidad los escritores eran de prestigio, pero sus novelas no tanto porque no han tenido mucho éxito. Duraron, vamos, una novela cada uno. Sí, por eso, se llama la trilogía. Pero Horowitz, sin embargo, sí que funcionó muy bien cuando escribió Trigger Mortis. Y funcionó también, a pesar de que en España ni siquiera ha llegado. Llamamos desde aquí a las editoriales. No han traducido Trigger Mortis todavía, les animamos a hacerlo. Ni siquiera están los derechos o sea, ni siquiera No, los no. han vendido. Yo de vez en cuando lo miro periódicamente, digo, por casualidad, pero es curioso que, por ejemplo, bueno, Vietnam, los han vendido, o sea, está publicado en Vietnam, Sí. porque, claro, el malo es de Vietnam. Pero llama la curiosidad que países, no solo países, porque no, evidentemente no estamos incluyendo a España solo, o sea, toda Iberoamérica, madre Dios, eso es un mercado enorme, porque una novela de James Bond no sé, algún día lo sabremos. Sí, no, algún día podríamos hacer un estudio de por qué no triunfa James Bond en España tanto como en otros países, porque es algo bastante llamativo. Pero en fin, el caso es que Horowitz le fue tan bien con Trigger Mortis que la han contratado para la segunda novela que sale este mismo año. Y parece que ya ha terminado una primera versión, está dando pistas a través de Twitter, que es muy activo él y le gusta de vez en cuando provocar. Le Sacó encanta. alguna imagen tapando el título, parece que empieza por F el título, pero no sabemos mucho más. El caso es que estamos deseando que vuelva esa novela, aunque sea para leerla en inglés, pero bueno, de algo nos enteraremos y daremos buena cuenta de ello, por supuesto, en Archivo 007. Hago un pequeño inciso porque resulta que pocos días después de grabar el programa con Gonzalo, resulta que el propio Anthony Horowitz ha publicado en Twitter el título del libro. Se llamará Forever and a Day. Más o menos lo podríamos traducir como algo así tipo para toda la vida, por siempre jamás. Y se trata de la novela segunda de Anthony Horowitz, más o menos son unas 336 páginas, ha dicho. Se publicará en Gran Bretaña el 31 de mayo y nos ha adelantado un poquito de qué irá. Más o menos tenemos unas ciertas ideas. Resulta que a cierto espía 007 lo matan en las aguas de Marsella, pero no es nuestro James Bond, sino que es el anterior agente 007. Con esto, como bien dice Santo en el foro, uno de los que más colaboran en el foro, se resuelve, por así decirlo, un poco esa hipótesis de que el número 007 se hereda. Por lo visto sí que se hereda y será nuestro agente 007, el James Bond que todos conocemos, el que irá un poco, pues se supone que a resolver ese misterio. Lo dicho, publicación mayo 2018, más bien finales de mayo de 2018. Y luego pues hay un fenómeno de novelas no oficiales que se está dando, parece que empezó justo el año o hace 2 años, que resulta que en Canadá los derechos de los autores duran menos tras la muerte. O sea, si normalmente creo que son 70 y pico años, en Canadá son un poco menos. Sí, hay un vacío legal, una cuestión bastante difusa que yo no quiero meterme. Pero el caso es que, en efecto, cuando fallece el autor, pasan no sé cuántos años y cualquiera puede escribir un libro con las aventuras de ese personaje. Ahí está Sherlock Holmes, por ejemplo, ahí no hay duda porque han pasado muchos años desde que murió Conan Doyle y todo el mundo puede escribir una novela de Sherlock Holmes. Otra cosa es que te la quieran publicar, que tenga calidad, que sea bueno, que pasa la historia. Sí. Bueno, pues con James Bond también ha pasado eso en Canadá. Hicieron unos relatos cortos que yo... Estoy interesado, pero es que aún es muy difícil adquirirlos en España, por lo menos a través de Amazon, de cosas así más o menos que tendrías que pedir. Y luego, pues como curiosidad, porque es algo que se sale de la temática Bond, diría yo, hay noticias de que va a haber un libro, una especie de relato, lo que sea, de James Bond versus Cthulhu, el ser mitológico de H.P. Lovecraft. Sí, yo sí sé de alguien que lo ha leído aquí en Archivo, ya sabes que lo tenemos todo, y bueno, dice eso, que son de muy baja calidad, que tienden a la fantasía, que efectivamente sale la criatura de Cthulhu o Zulu de Lovecraft, y que bueno, es un disparate que no tiene demasiado interés, pero claro, como cualquiera puede escribir de lo que quiera, pues ahí están los canadienses haciendo estas novelas que bueno, de alguna manera demuestran lo importante que es James Bond y cómo se quiere llevar a cualquier campo tenga más éxito, ¿no? Sí, como héroe, ¿no? Simplemente como personaje, es importantísimo. Sí, porque abre muchas puertas, claro, poner a James Bond parece que te va a abrir el éxito, y claro, luego detrás está la calidad literaria, que eso ya no lo tiene todo el mundo. Y luego, por ejemplo, en España sí que hay un compañero nuestro, y bueno, hay varios, porque incluso en la página web de Archivo 007 hay publicados varios fanfics de miembros de relacionados con James Bond en España. Y por destacar uno, pues al compañero Alberto Calvo, que incluso nos lo presentó en un buen formato, Libertad para vengarse, una especie de novela y cuentos también de él. Alberto López Calvo, que tiene un blog además, y bueno, es uno de los fundadores de Archivo 007, también es miembro del staff, y no para, porque está constantemente haciendo vídeos, tiene también un podcast, Facebook, bueno, está en todos lados, y también le gusta mucho la creación de ficción, ha escrito ya novelas también de La Guerra de las Galaxias, y tenía la de James Bond, y decidió publicarla en libro, a ver si le iba bien, y la verdad es que está agotando la edición, o casi la ha agotado, Libertad para vengarse, pues Alberto López le ha ido muy bien, y por supuesto tenéis toda la información también en nuestra web. Y eso simplemente pues recalcar ya para finalizar, que el mundo de James Bond literario, aunque parece que esté en la sombra, realmente está muy vivo. sobre todo si incluimos los cómics de Dinamite, que actualmente salen, no, iba a decir como churros, que van saliendo, pero nos regalan buenas perlas últimamente, la verdad. Afortunadamente ha vuelto el cómic, y para mí es literatura, con las mismas mayúsculas que pueda tener el formato libro, porque en el cómic también se cuentan historias con palabras. Y desde los 90 no teníamos cómics porque, bueno, ya estaba parado un poco ese mercado. Hoy en día, con el resurgir de la novela gráfica y del cómic para adultos, afortunadamente Dynamite se hizo con los derechos del personaje y firmó un contrato de 10 años de explotación. Y como bien dices, parece que no quieren perder el tiempo porque están publicando muchísimo y además con todo tipo de escritores, de guionistas e incluso de ideas, porque ya han hecho los primeros relatos en forma de spin-off a partir de un personaje de la serie. Y tenemos una aventura solo de Moneypenny, por ejemplo, otra solo de Felix Leiter, que va a salir en España en marzo. Y afortunadamente estos cómics están llegando a España. Tres de ellos ya los ha publicado Panini Comics y el de Felix Leiter sale en marzo de 2018 también. Con lo cual estamos de enhorabuena, porque aunque no llegue Trigger Mortis de Horowitz, sí que llega el cómic y parece que está funcionando bien, lo cual es siempre buena noticia. Sí, funciona bien, y porque, como bien dices, pues eso son historias que están rozando muchas veces la actualidad, temas de terrorismo, etcétera. Como veremos también, pues esos temas que van a tratar el James Bond literario, que son temas, pues quizás que en las películas a lo mejor no se van a poder tratar igualmente, pues esa riqueza que tiene el mundo literario de James Bond, pues en el cómic la tenemos exactamente igual. Y además son muy variados, porque claro, cada dibujante lo hace de una manera, cada guionista toca unas teclas. A mí me está gustando mucho todo lo que está haciendo Dynamite, y siempre, lógicamente, hay unos que se parecen más a las películas, otros más a las novelas, con lo cual casi seguro que si los lees todos, te va a gustar alguno, porque o bien tienes un gusto más literario o más cinematográfico, pero está claro es que en alguno van a acertar. Bueno, y ahora ya pues vamos a empezar ya seriamente lo que sería Casino Royale, este gran, bueno, gran análisis, que está mal que lo diga yo, pero un análisis bastante concienzudo de este libro. Lo intentaremos, lo intentaremos. Y yo creo que la mejor forma de entrar de lleno en esto sería un poco localizarnos en la época en la que se escribió el libro y se editó el libro. Sobre todo a través de eventos, objetos que nosotros conocemos de por usarlos en la vida diaria, o ser unos eventos que han marcado la historia bastante. Entonces, por ejemplo, como hemos dicho, Casino Royale se empezaría a escribir en 1952 y tenemos, por ejemplo, que el 4 de enero, pues el Che Guevara y Alberto Granado inician su viaje por América, pues, otros personajes, no, personalidades, ¿no?, de la historia que conocemos, el Che Guevara. El 6 de febrero, en Reino Unido, Isabel II se convierte en reina al morir su padre Jorge VI. El 21 de marzo de 1952 se realiza el primer concierto de rock de la historia. También tenemos en el 52 un montón de pruebas nucleares. Estamos en esa época de probar bombas atómicas, etcétera, y todo pues ese pánico a la radiactividad, y vemos que incluso en los británicos probarán su primera bomba atómica, que se llama Hurricane, huracán. En julio, el 19 de julio, tenemos los Juegos Olímpicos de Helsinki. También fallecerá Eva Duarte en julio, la famosa Evita Perón. El 7 de octubre se inventa el código de barras, algo que nosotros utilizamos constantemente, pues se inventó en el 52. En noviembre del 52, concretamente el 4, sería elegido, serían las elecciones de presidenciales de Estados Unidos, y tendríamos a Eisenhower, que vencería al demócrata Stevenson. Pues importante, ¿no?, siempre Estados Unidos, sobre todo en la relación con Bond, como veremos. Y pues algo más cultural, tenemos Ernest Hemingway, que publica El viejo y el mar, una obra mítica suya. Y, por ejemplo, en el mundo de la tecnología tenemos lo que se considera el primer videojuego, el 0x0, que sería pues ese típico 3 en raya que hemos jugado de niños, con las 9 casillas, pues eso en videojuego, en ordenadores. Y luego ya en el 53, para aproximándonos ya a lo que sería el 13 de abril, que sería cuando se publicaría Casino Royale, tenemos a principios de año unas grandes inundaciones en el Mar del Norte, hubo muchísimos muertos en varios países, en Reino Unido unos 300 muertos, y el 21 de febrero del 53, por ejemplo, algo que nosotros conocemos, el ADN, algo que es bastante cotidiano, todas estas pruebas de ADN, etcétera, pues se descubre la molécula, la estructura helicoidal de la molécula de ADN por Watson y Crick. Y otro evento importante justo antes de la publicación de Casino Royale será la muerte de Joseph Stalin, con 74 años, el secretario general del Partido Comunista, y que, pues, como dato curioso, y que hablaremos algún otro día, hay cierta relación con Ian Fleming, entre Joseph Stalin y Ian Fleming. Y bueno, pues simplemente comentar que estos podéis encontrar muchos más datos en Wikipedia, simplemente poniendo el año de 1952-53, que es de donde los he sacado yo, simplemente. Y yo pienso, yo creo que estarás tú también de acuerdo, Gonzalo, que Ian Fleming siempre va a estar, o intenta estar actualizado, influenciado, siempre vamos a ver que coge distintas cosas de distintos sitios, y yo creo que hay algunos eventos de aquí de los que hemos dicho que sí que van a influir en su obra. Indudablemente, y sobre todo porque James Bond es un personaje contemporáneo de la edad que le toca vivir, con lo cual empieza en los 50, terminará en los 60, y luego se supone que sigue siendo contemporáneo, como muy bien hicieron las películas, que siempre ha sido contemporáneo y no intentaron hacer un héroe de época, sino un héroe que vive la realidad de su momento, independientemente de que no envejezca. Eso ya lo dejaremos para otros debates, pero la verdad, haces muy bien también en mencionar los dos años, porque es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, como Ian Fleming escribía un año, pero esa novela no se publicaba hasta el año siguiente. Es decir, la escribía en las vacaciones que tenía en GoldenEye en Jamaica, en enero-febrero, y esa novela no aparecía en abril de ese año, sino en el del siguiente, con lo cual ya tenía escrita la siguiente novela antes de que apareciese la primera. Esto parece un trabalenguas, pero con ello quiero decir que antes de publicar Casino Royale ya había escrito la segunda, ya había escrito Vivir y Deja Morir, sin saber si iba a tener éxito o no, que es algo muy interesante, porque luego, claro, la última novela, por ejemplo, que como bien dices la escribía pues también en enero-febrero, pero muere en agosto y no le da tiempo a revisarla tanto como él hubiera querido, porque iba a salir en abril del año siguiente. Al final sale en el 65, cuando él ya había muerto. El caso es que, bueno, hablando de esos acontecimientos, pues claro, hay que mencionar el 52 y el 53, que son los dos años en los que escribe y reescribe Casino Royale. Y bueno, significativamente, pues todo lo que has comentado, sobre todo vinculado a la Guerra Fría y a la política. Las pruebas atómicas, el fallecimiento de Jorge VI y la ascensión de Isabel II al trono, que es muy curioso porque también, en teoría, asciende al trono en el 52, pero la coronación es en junio del 53, con lo cual es un mes después de la publicación de Casino Royale, que quería Fleming que no coincidiera, porque si no le iba a tapar, claro, el libro. Y luego también, pues un poco lo que decías también, la ascensión de Hemingway a la presidencia de Estados Unidos, que va a tener repercusiones, no tanto por su... Perdón, de Hemingway, no, de Eisenhower, claro. No tanto por lo que va a hacer en su presidencia, sino porque dejaba atrás a Truman, que Truman, al fin y al cabo, fue el que tiró la bomba atómica en el 45, de alguna manera tiene ese estigma para siempre, pero es también un punto y aparte la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hay? Pues la Guerra Fría. Y en ese ambiente es cuando va a nacer James Bond, y vamos a ver qué representa para Gran Bretaña, que también está en una crisis de identidad tras la muerte de Jorge VI. Exactamente. Sobre todo, los que más conozcáis la obra de Fleming, pues seguramente os habréis dicho, habéis pensado, bueno, pues Moonraker, ¿no? Que tiene toda esa trama de la bomba nuclear, pues seguramente algo influiría esta prueba atómica de la bomba Hurricane en Gran Bretaña. Y bueno, eso es lo que decía Gonzalo, simplemente pues todo este tema de Che Guevara también, por ejemplo, pues ese comunismo que hay por las islas, pues por ejemplo Francisco Escaramanga sería un agente comunista, o bueno, trabajaría con el comunismo, etcétera. Y lo que decías también de la muerte de Stalin, que llevó también luego la depuración de Beria, luego con Khrushchev, pero bueno, cierta desclasificación de documentos sí que le lleva a Fleming a hablar de Smers, que en principio en Inglaterra creían que era mentira, que se lo había inventado, y él decía, no, existe de verdad, está en esta calle, y a la hora de la verdad, pues muchos años después fue cuando se dijo que realmente existía, y ya se puede decir públicamente que existió Smers, y lo que era Smers. Existió. Esto ya lo trataremos cuando hablemos. Yo Desde creo Rusia con que amor, ¿no? Rusia con amor Sí. será tema obligado seguramente. Y bueno, por comentar lo que sería el género del libro, ya el siguiente tema a tocar, género del libro, pues novela de espionaje, novela de acción, espionaje. No creo que podamos salirnos, quizás en algunas novelas que haya hecho Fleming, quizás es un poco más dudosa lo que sería catalogar El espía que me amó como novela de espionaje. Pero bueno, lo que sí que creo que estaremos seguros tú y yo o de acuerdo que sería pues ese thriller, ¿no? Es curioso porque la novela de espionaje como tal tampoco te creas que es fácil de catalogar. Si empiezas a pensar en los orígenes de ese espionaje, hay que remontarse a lo mejor a Graham Greene o incluso antes Joseph Conrad, claro, que tiene el agente secreto. Pero de alguna manera es difuso el tema del espionaje porque se mezcla con la novela policíaca y con la novela negra, que claramente estaba pegando muy fuerte desde los años 30 y 40 en Estados Unidos. Entonces, James Bond yo creo que empieza pareciéndose más a novela negra y policíaca. Lo que pasa es que poco a poco, como va introduciendo esas mejoras o esas novedades y se va ambientando en la Guerra Fría, se empieza a distanciar de los policías de la calle, que es al fin y al cabo más cercano a la novela negra. Entonces no era novela negra, tenía que ser otra cosa diferente y en efecto sí es cuando podemos hablar de espionaje. Ahora bien, recordemos que John le Carré también empieza a publicar en estas fechas y también hace novela de espionaje, pero ¿se parece a Ian Fleming? Yo creo que no. Entonces es muy difícil lo del género porque ya ves que es muy resbaladizo el tema. Y eso, pues de las 14 publicaciones, tampoco va a ser constante ese tema de espionaje Unión Soviética-Occidente con el que Bond empezarían las primeras novelas. Hay varios autores estudiosos que han catalogado la obra de Fleming de distintas maneras o desde distintos enfoques. Tenemos, por ejemplo, a Raymond Benson, que sería un futuro escritor de novelas de 007, y él nos propone tres grandes grupos de novelas, del 53 al 60. Benson comenta o dice que serían esas novelas en las que Ian Fleming va a desarrollar el personaje y desarrollar los principales temas que se tratan en las novelas. Luego en el 61-66 incorporaría quizás más imaginación, más detalles en las novelas. Y lo que está claro para Benson es que la obra cumbre o lo que sería la máxima calidad como escritor de Ian Fleming sería con la novela Operación Trueno. ¿Tú te parece correcto a ti esto de Operación Trueno como mejor novela? Me parece correcta la clasificación porque Benson se fija en la importancia que tiene Operación Trueno en el bondismo, porque como sabes es la primera novela en la que aparece Spectre y toda la guerra que ha dado eso cinematográficamente de quién son los derechos de Spectre, porque bueno, nació como guión para televisión, lo hizo con otras dos personas, hubo ahí todo un problema judicial que incluso le acarreó probablemente problemas de salud al propio Fleming. El caso es que Spectre sale en Operación Trueno por primera vez. A partir de ahí, luego escribirá la trilogía Blofeld con El servicio secreto de su majestad y Solo se vio dos veces. Y probablemente sean tres de sus mejores novelas. Lo que pasa es que, bueno, ya en gustos, cada uno elige la que quiera. A mí me apasiona, por ejemplo, Desde Rusia con amor. Me parece una de las mejores de Fleming. Pero sí que hay un antes y un después con Operación Trueno por eso. Porque a lo mejor abandona un poco el tema de la Unión Soviética o de Smers como principal enemigo. Y se crea a ese malísimo Ernst Stavro Blofeld como némesis de James Bond, al menos en tres novelas, lo cual es muy importante y muy significativo desde el punto de vista literario, encontrar una némesis para el protagonista. Sí, o sea, el cambio este de lucha Unión Soviética-Occidente se cambiaría a Spectre, sobre todo seguramente por los cambios políticos que hubo en esa época también. La distensión con Khrushchev y esas cosas, seguramente. Y bueno, por nombrar otra clasificación que hace que casi la ha mencionado Gonzalo, estas la hacen el académico Christopher Linder y también Jeremy Black. Y hacen una clasificación interesante por villanos. Tenemos lo que ellos definen historias de la Guerra Fría, que sería pues, la parte en la que Smers es el principal villano. Casino Royale sería desde Casino Royale hasta Solo para sus ojos. Y luego, como bien decía Gonzalo, tenemos esa trilogía de Spectre que tendría a Blofeld como principal antagonista. Y una vez se acaba esa trilogía, estos autores proponen otro grupo de novelas que serían las historias tardías de Fleming. El hombre de la pistola de oro, Octopussy, Alta tensión y El espía que me amó, que sinceramente son... También hay un gran giro, bueno, quizás no tan espectacular como ese cambio de lucha occidente-oriente, pero yo creo que sí también se nota ese paso. Bueno, es un poco engañosa, no te creas esa clasificación. En realidad es parecido a lo que decía Benson, las primeras novelas hasta el 60 contra Smers, luego surge Blofeld y por lo tanto ya es Spectre, y dejan un poco para el final las novelas últimas, que en realidad es la última, El hombre de la pistola de oro, que no le doy tiempo a terminarla y que en realidad sí que viene directamente de Solo se vive dos veces, es continuación directa. Y luego las otras son relatos cortos, Octopus y Alta tensión fueron relatos cortos que había publicado antes Fleming en diferentes publicaciones, y El espía que me amó yo creo que no sabe dónde meterla, el que clasifica es del año 62, es una rareza, está contado en primera persona en boca de una mujer, en fin, ya hablaremos de ella en su momento, o ya hablarás, porque esa es para dar de comer aparte, nunca mejor dicho, y por eso yo creo que la deja un poco fuera, porque no pertenece a ninguna clasificación. Haría falta un cajón desastre. Ahí sí. Estás. Y yo creo que con esto nos hacemos más o menos una idea de lo que serían el género de que va a elaborar Fleming, más o menos, los principales puntos dentro de esta literatura que va a crear. Y ya pasamos, si te parece bien, a tratar a lo que sería el propio autor, a Ian Fleming. Por supuesto. Sí, el padre, ¿no?, de todo, el padre de la criatura. Una aclaración simplemente, vamos a hacer unas pinceladas generales. Como tenemos planteado hacer 14 programas, evidentemente no vamos a hablar cada programa de Ian Fleming de lo mismo. Entonces, su biografía, que es interesantísima, yo os aconsejaría mucho investigar por lo menos sobre Ian Fleming. Si os podéis comprar una biografía, comprárosla, porque es que, como veréis a través de los programas estos, lo que investiguéis, seguramente vais a decir, madre Dios, si este hombre tuvo una vida que es prácticamente a la par con James Bond, pues podría decir. Entonces, toda esta biografía de James Bond, de Ian Fleming, la vamos a tratar por partes. Hoy vamos a hacer una parte introductoria y quizás haremos un poco más de hincapié en lo que está concretamente relacionado con Casino Royale. Lo mismo le pasará a James Bond. Evidentemente va a ser un personaje que se va a repetir en todas las novelas. Así que trataremos distintos aspectos en cada programa. Es interesante lo que apuntas, sobre todo porque, como bien dices, la biografía de todo autor literario es interesante si repercute en su obra. Y en el caso de Fleming, claramente repercute en James Bond, y mucho, no solo sus experiencias durante la Segunda Guerra Mundial, que es lo tópico y lo que todo el mundo más o menos conoce, o lo que se suele llevar a la pantalla en diferentes adaptaciones, sino que también después, cuando ya estaba en Jamaica, en los años 50, se compra GoldenEye y empieza a escribir, empieza a viajar por todo el mundo para documentarse, y esos viajes también son muy interesantes, cómo repercuten en las novelas, lo que aprende, lo que va a plasmar por escrito, cómo su matrimonio entra en crisis, que también es muy significativo, cómo eso se va a reflejar en las novelas. En definitiva, son datos biográficos que a lo mejor parecen anécdotas, pero claro, estamos hablando de alguien que escribe un libro al año y en ese libro se tiene que plasmar lo que él está viviendo. Exactamente. ¿Qué te parece si nos introduces tú una biografía así más o menos ligera de Ian Fleming? Pues decir que Ian Fleming nació en Mayfair, en Londres, en Reino Unido, el 28 de mayo de 1908. Estamos a punto de conmemorar el 110 cumpleaños de Ian Fleming, algo habrá que hacer para ello. Ese 28 de mayo, por cierto, que es una fecha que luego él eligió para dársela a Blofeld también como fecha de nacimiento, con no poca ironía. Era el hijo de Valentin Fleming, un héroe de la Primera Guerra Mundial, que murió en la Primera Guerra Mundial cuando Ian era muy pequeño, y su obituario, por cierto, lo escribió Winston Churchill. Y de Evelyn Shankura Fleming, que era una mujer de la nobleza. Tuvo tres hermanos, el más importante o significativo, su hermano mayor, Peter Fleming, porque era un escritor de viajes, un género que hoy en día a lo mejor no está muy, muy en boga, pero es un poco lo que estamos viendo en televisión, en esos programas de no sé quién por el mundo, Pues eso es literatura de viajes, ir por el mundo y contar lo que hay allí. Bueno, pues eso era un género literario bastante en boga en los siglos XIX, cuando se descubrían los nuevos mundos, y también en el XX con Peter Fleming, repito, que era bastante más famoso que su hermano, cuando lógicamente él era un niño. El caso es que Ian estudió en el Eton College y en la Real Academia Militar de Sandhurst, aunque pasó casi de puntillas por uno y por otro, por diversas aventuras amorosas. Luego trabajó como periodista para Reuters, para la agencia Reuters, y en los años 30 y en 1933, tras cubrir alguna noticia en Rusia, por ejemplo, que le llevó precisamente a esa anécdota con Stalin que comentabas, pues comenzó a trabajar como agente de bolsa en Londres, pero él mismo dijo que era el peor agente de bolsa de todo Londres porque duró poco, no le gustaba nada y en efecto intentó encontrar otra cosa gracias a los contactos de su madre. De tal manera que en 1939 y poco antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, John Godfrey, que era el director del Departamento Británico de Inteligencia Naval, reclutó a Ian Fleming como asistente y luego le nombró lugarteniente y finalmente como terminó la guerra con el rango de comandante. Lo que pasa es que bueno, eso de Commander Fleming, que no suena muy bien, si lo traducimos al español, en realidad creo que es Capitán de Fragata Fleming, que ya suena peor, pero bueno, son los rasgos militares y parece ser que Commander Fleming es como se traduciría en el español. Esto de Commander Fleming trajo polémica en el foro, sobre todo a raíz de un libro que se publicó en España que ganó cierto premio. ¡Qué madre de Dios! Sí, el libro este ya, bueno, si quieres hablamos algún día, pero bueno, hice yo una reseña, esto también en publicada en el foro, o sea que no hay problema para leerla. Dejaros de deberes para Sí. los escuchantes. Lo que trajo también es que a Bond le nombra también comandante en las novelas, claro, Commander Bond. Y dependiendo de la traducción, pues a veces le es capitán de fragata Bond o a veces comandante, pero bueno, lo de la traducción nos daría para otro programa casi. El caso es que tras el final de la guerra, en mayo del 45, Fleming empezó a trabajar en el grupo de periódicos de Lord Kemsley, que era el dueño del Sunday Times, y empezó a hacer trabajo periodístico. Pero fue en el año 53, como decimos, cuando publica Casino Royale, propiciado probablemente por su cercanía en el matrimonio y la paternidad, todo lo cual le llevó a esa casita que se había comprado en Jamaica, GoldenEye. Y en esas vacaciones, para no aburrirse o para distraerse, empieza a escribir y publica Casino Royale, a la que seguirían 12 novelas y 9 relatos cortos de 007, pero además una novela infantil, como Chitty Chitty Bang Bang, que publica para su hijo una vez que estuvo enfermo, que es una novela muy cortita y muy divertida, tiene también adaptación cinematográfica, y también algunos libros de viajes, por ejemplo, Ciudades Excitantes, que publica también Fleming. Hubo otros dos, uno dedicado a los diamantes, los contrabandistas de diamantes, que no es de ficción, es un documental, y otro que es sobre Kuwait, que está inédito, porque no dejó Kuwait que se publicara. Es una obra muy, muy curiosa, que se encuentra solo el manuscrito en un archivo y no lo puede leer nadie más que el que va allí. El caso es que, bueno, todos estos libros de Bond, por supuesto, tuvieron un gran éxito en los 50, sobre todo luego ya en los 60, permitieron a Fleming comprarse esa casa, mantener su estilo de vida muy caro y muy elevado, porque bueno, era rico, esto hay que decirlo así, era rico y bastante snob. Y finalmente, pues como también comentabas, muere en 1964 en una crisis cardíaca, otro ataque al corazón en Canterbury, con solo 56 años, pero el caso es que no se cuidaba demasiado, fumaba y bebía muchísimo, y está enterrado en Sevenhampton, que está cerca de Swindon, en Gran Bretaña. Sí, ya trataremos lo de, sobre todo, la forma de vivir de Ian Fleming, porque a mí es algo que me resulta curioso que fumaba mucho, bebía mucho, pero también hacía deporte. Es curioso, le gustaba mucho bucear y todo eso. Sí, pero ya sabes, depende de qué deporte y no es solo la panacea hacer deporte si no te cuidas un poco. Entonces, claro, por mucho que hagas deporte, si te pones a correr y luego te metes un paquete de tabaco, tus pulmones que están abiertos los estás llenando de nicotina y al final es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, bueno, él lo comenta creo en una de sus novelas, que a James Bond le gustaría tener como epitafio el no malgastaré mis días tratando de prolongarlos, sino que trataré de disfrutarlos. Bueno, pues eso es lo que hizo Ian Fleming, disfrutar de sus días y no prolongarlos. La verdad es que sí. Y yo creo que con esto que nos has contado nos hacemos una buena idea general. Hay muchos datos. Yo, sobre todo lo que decía antes, es, si no conocéis su biografía, pues os podéis esperar y la iremos comentando nosotros en estos programas con los distintos invitados que vengan. O bien, pues eso, investigando, etcétera, lo podéis descubrir un montón de cosas. Porque es como decíamos, una biografía interesante, de esas que yo creo que merecen ser la pena leídas. Y ahora sí que ya nos vamos a centrar un poquito más en lo que serían esos años 52, 53, todo lo que rodea un poco más a esa novela que él escribió primero, que es el Casino Royale. Entonces, conoces, bueno, yo sé que conoces, ¿no? Pero cuéntanos algún detalle así interesante que haya en relación directa, bueno, con Casino Royale. Más que los 50, como decíamos antes, hay que fijarse en qué anécdotas de la vida de Fleming van a influir en Casino Royale, igual que pasa con otras novelas, y en este caso hay que retrotraerse a la guerra. Obviamente es el gran acontecimiento social y político del mundo, y más para los que la vivieron. En los años 40, como decíamos, Fleming ya trabajaba para John Godfrey y entró a trabajar en, bueno, lo que se suele llamar el Servicio Secreto Británico, aunque no tenía ese nombre. Era el programa del British Security Coordination, que, como decíamos, dependía de la Royal Navy, de la Marina Real Británica, de Inteligencia Naval, más que Servicio Secreto de la Inteligencia Naval. Y con John Godfrey, pues poco a poco se va convirtiendo en su mano derecha. Y van coordinando enlaces o misiones con el Servicio Secreto estadounidense, que, bueno, tampoco se llamaba así, pero en fin, es como para darnos a conocer, para entendernos todos. Hablamos de los dos servicios secretos y ya sabemos de qué hablamos. Era la OSS estadounidense y de alguna manera tienen que viajar mucho a Estados Unidos, hay por lo menos dos o tres viajes documentados. Hay mucho de esto que es secreto, que no se puede todavía revelar, o que no se sabe, o que no hay datos suficientes, a pesar de que haya un par de buenas biografías de Fleming muy documentadas. En la Segunda Guerra Mundial hay algunas lagunas, como vamos a decir ahora. Porque la ruta principal que hacían para ir a Estados Unidos era a través de Portugal, y se iban a Lisboa, las Azores, Bermudas y Nueva York. Pero en su paso por Portugal y por Lisboa, también iba a Gibraltar de vez en cuando Fleming. Y al pasar de Lisboa a Gibraltar hay un paso por España. Y ese es el que más me molesta a mí, que esté mal documentado, porque te puedes imaginar, es muy interesante saber en qué ciudades estuvo Fleming en España, qué le gustó de España, qué no. No hay nada escrito, luego no hace ninguna alusión en las novelas. Es una pena porque a mí me gusta mucho ese mundo de Bond en España y por desgracia no hay nada. Además, hace poco fuiste tú, me parece, que el que publicaste en el foro un mapa del mundo en el que pone todas las localizaciones de las novelas. Sí. Es curioso que, bueno, curioso, o nuestra desgracia, que España está en blanco, España no totalmente aparece. Hay incluso un trabajo en Google Maps que es espectacular porque te vienen todas las novelas con todos los nombres que se mencionan señalados en el mapa. Solo hay que picar en cada novela y lo ves iluminado. Y efectivamente España está absolutamente en blanco y se ilumina solo un barco de Gibraltar, pero que se menciona en Operación Trueno y que luego no sale ni siquiera, y ni Bond ni se acerca a Gibraltar tampoco en las novelas. Con lo cual, bueno, es una lástima, pero supongo que no era demasiado atractivo para Fleming la España de los 50 y 60. Volviendo a lo que decía antes. En esa ruta, en Lisboa, se hospeda en el Hotel Palacio. Esto es muy muy interesante porque hoy en día existe el Hotel Palacio en Estoril, está al lado del casino, se puede visitar, y allí conservan la firma de Ian Fleming en el registro. Yo, bueno, tengo amigos que han pasado por ahí, y la carta de copas del Hotel Palacio la tengo, y he podido hacer un vídeo en uno de nuestros vídeos de licencia para desembalar, que lo tenemos colgado en la web. Aparece esa carta del Hotel Palacio y aparece la firma de registro de Ian Fleming con su fecha de nacimiento, de cuando estuvo allí, en agosto, me parece que era del 40-41, junto a John Godfrey. Y hombre, es muy, muy emotivo y muy significativo ver que estuvo allí, sobre todo en relación con la anécdota que él solía contar. Y lo que contaba es que después de cenar, en su segunda noche allí con Godfrey, decidieron ir a jugar al casino, algo que estaba prohibido en Reino Unido durante la guerra. Y había unos portugueses jugando, lógicamente, y jugó Fleming y perdió. Y al salir del casino le dijo a Godfrey: si estos hombres hubieran sido espías alemanes, imagínate que hubiese jugado contra ellos y les hubiera ganado el dinero, hubiera sido tremendo, hubiera sido excitante. Bueno, eso es la realidad. Luego él lo contaba de otra forma, incluso está grabado, que él decía que jugó contra los alemanes y al principio les ganó, pero luego perdió, que tuvo mala suerte. Entonces, bueno, lo pintaba un poco, ¿no? Lo maquillaba. La verdad es esa, que jugó una vez y perdió, y ya poco a poco se fue creando esa aventura que se piensa, o se suele decir, que es el germen de la partida de Casino Royale. Sí, yo básicamente, es por lo menos la primera mitad del libro sería esa idea. En cuanto a la novela de Casino Royale, tenemos los pensamientos, lo que opina John Pearson, que es novelista y fue el biógrafo de Ian Fleming, y data su comienzo, lo que sería cuando Fleming cogió un día y se sentó ya a empezar a escribir, el día 15 de enero de 1952. Y esto lo haría en Jamaica, su finca, en la finca de Golden Eye. Según Pearson, lo terminaría de escribir el 18 de marzo. Tendríamos, para que nos hagamos una idea, Fleming estuvo allí trabajando y habría terminado un manuscrito con 62.000 palabras en 8 semanas. Si Pearson luego y el otro biógrafo, que es Lysett, que es por la biografía en la que yo me he estado moviendo más, según unas referencias de su prometida en el diario, su prometida que se llamaba Anne, lo habría terminado en unas 4 semanas, calculan ellos, lo que supondría más o menos unas 2.000 palabras al día. Mucho o poco, yo no sabría valorarlo porque no soy escritor, sinceramente. Lo que sí que puedo decir, que más o menos, para que nos hagamos una idea, que a día de hoy, con estos ordenadores que tenemos, pues con la típica Times New Roman de letra, de fuente, pues a 12, etcétera, serían como unos 5 o 6 folios al día llenos, lo que habría estado trabajando Fleming. Es bastante, lo que pasa es que es engañoso, porque efectivamente él decía que lo escribía todo seguido y luego revisaba. Entonces, claro, ya sabemos que la escribe en estos 2-3 meses y no la publica hasta un año y pico después. Claro. Entonces, en ese año y pico hay mucha revisión y mucho trabajo detrás. No nos vamos a creer que escribe la versión definitiva, sino que luego hay más trabajo, claro. Y bueno, pues eso es lo que decíamos, que era lo que sí que está más o menos documentado en los diarios, etcétera, y por lo que él comentaba, que llevaba un régimen entre intenso, pero sí muy planificado, que cada día llevaba una rutina, y esa rutina más o menos pues era: por la mañana él buceaba en los arrecifes, nadaba, etcétera, o sea, hacía un poquillo de deporte, luego desayunaba con su prometida, en esa época, con Anne, allí en el jardín, después se subía a su habitación, escribía 3 horas, terminaba, luego se iban a tomar el sol, comía, se echaba una siesta de 1 hora, más o menos, y a las 5 de la tarde ya revisaba cada día lo que él había escrito por la mañana. Y pues eso, cada día que él trabajaba allí en GoldenEye, como durante las épocas que escribía libros. Y pues esa rutina más o menos se llevó en esos 12 años que estuvo escribiendo las novelas de James Bond. Como hemos dicho, pues Anne era su prometida en esa época, y Ian Fleming decía que él empezó a escribir Casino Royale, la motivación que tuvo para empezar a escribir Casino Royale sobre todo fue quitarse de la mente la perspectiva del matrimonio. En esa época estaban ya haciendo lo que serían los preparativos de la boda, había mucha tensión. Había que pensar pues esas presiones familiares que se ve que tenía Ian Fleming. Anne además estaba embarazada antes de la boda. Y se terminarían casando el 28 de marzo, y es exactamente 6 días después de terminar ese primer manuscrito de Casino Royale. Luego harían un viaje de luna de miel. Irían a Nassau, a Nueva York, y finalmente acabarían en Londres. Y como dato curioso, una de las cosas que se llevó ahí en la maleta al viaje de novios fue ese manuscrito de Casino Royale para presentarlo en Londres a sus amigos. Hay que decir que yo firmo tener ese horario, aunque sea un mes en mi vida, porque claro, es maravilloso por la mañana bucear, luego desayunar, luego ponerse a escribir, tomar el sol, en fin, es una vida idílica, aparentemente idílica, y decir que era lo que hacía Fleming cuando era invierno en Gran Bretaña, se iba allí para pasar el invierno, con lo cual estaba enero, febrero y marzo durante 12 años, como has dicho, esos 12 últimos años de su vida, se pasaba 3 meses en GoldenEye, y bueno, como digo, me parece maravillosa esa vida. Para los que nos gusta escribir también y leer, tener ese tiempo disponible es una gozada. Y luego, pues bien, para evadirse del matrimonio le dio por escribir, y vaya que lo hizo bien. Hombre, gracias que lo hizo. Sobre eso todo. Es. Y cuéntanos un poco Pues esa más anécdota datos de la máquina de escribir. o curiosidades, sí. Por ejemplo, que la primera novela la escribe en una máquina de escribir marca Imperial Company en Nueva York. Propiamente no hay manuscritos de las novelas porque todo lo hacía máquina, aunque de vez en cuando sí que se conserva alguna palabra escrita encima y alguna corrección. Todos los manuscritos, que ya digo, no son manuscritos en realidad, son tipográficos de máquina de escribir, se encuentran hoy en día en la Biblioteca de Indiana en Estados Unidos, porque llegaron allí por una colección particular, y se pueden consultar y fotografiar. Si estás en Estados Unidos, pues es un poco más fácil. Para aquí desde España es un poco más difícil, pero sí que hemos visto fotos y he visto cómo son. Y bueno, para mí, que soy muy bibliófilo, eso me encanta, como te puedes imaginar, ir al documento original. Y cuando terminó Casino Royale, pues visto que parece que iba en serio y que le llegaban primeras opiniones, que la cosa podía gustar, decidió hacerse un regalo de bodas o un premio por terminar la novela. Y claro, como el dinero no faltaba, pues encargó a la Royal Typewriter Company una versión en oro de su modelo Quai Deluxe, literalmente chapada en oro. Y efectivamente, pues consiguió esa máquina de escribir. Hace poco se publicaba The Man with the Golden Typewriter, que literalmente quiere decir el hombre con la máquina de escribir de oro, haciendo el juego de palabras con el hombre de la pistola de oro. Y es que efectivamente tuvo esa máquina de escribir chapada en oro, que a día de hoy valdría unos, no sé si 1.600, 2.000 euros más o menos. No la original, porque es así que se ha subastado y ya la cifra pues escapa a mi comprensión. O sea, sí, bueno, lo que ponía en la biografía es que él la compró por $174, pero claro, con la inflación a día de hoy, para que nos hagamos una idea, esos 1.600, que es buena máquina, sinceramente, porque Sí, bueno, para Fleming de todas formas era una propina, claro. un caprichillo, pero bueno, y eso, en el 12 de mayo de 1952, ya en Inglaterra, en ese viaje de bodas que haría, queda con un amigo, con William Plomer. Queda un día a comer en un restaurante en Londres, y pues de la conversación se ve que va saliendo el tema de que él había escrito una novela. Y el William Plomer pues le dice: oye, pues déjamela leer, no sé qué. Al final, pues a los 2 meses, William Plomer le enviará una carta a Ian Fleming diciendo: oye, ¿la novela me la vas a dejar o no? Por lo que se ve, Ian Fleming tenía un poco de reticencias. Él pensaba que le faltaba un poco de suspense a su novela, que aún había que pulirla, que él la había escrito como a mitad de su capacidad. Pero bueno, la cosa es que al final William Plomer la leyó, le encantó esa novela y empezó a pasar el manuscrito a conocidos. El manuscrito acabó llegando a una editorial, que es la editorial de Jonathan Cape. Y a este, en un primer momento, digamos que no le entusiasmaría, pero por lo que se ve, como hemos dicho, si os acordáis, teníamos que el hermano de Fleming, Peter, era ya, pues, un escritor consagrado, y se ve que le habló bastante bien a Jonathan Cape, y decidieron acabar publicando sus novelas, y la verdad es que con bastante éxito. Esta era Tuvo la mucho, sí, tuvo mucho que ver, perdona, la influencia de William Plomer, de su amigo Plomer, que tenía mucho respeto a lo que él opinaba. Hay mucho intercambio de cartas que aparecen precisamente en el libro que decía antes, The Man with the Golden Typewriter, que publica su sobrino, por cierto. Y la verdad es que está muy bien porque vas viendo cómo se van comunicando, las opiniones que le da, si le gusta o no le gusta. Y sobre esa primera conversación es muy bonita la anécdota también, porque parece ser que estaban tomando café y le dice Fleming, sin venir a cuento, ¿cómo dirías tú que una mujer expulsa el humo sin decir exhalar? Entonces se queda pensando William Plomer y dice, oye, tú estás escribiendo un libro. Y efectivamente es porque no le salía la palabra y se da cuenta de que está escribiendo el libro y ya surge todo lo de Casino Royale, se lo piden y no quiere dejárselo, al final lo lee afortunadamente y todo se encauza muy rápidamente. El logotipo de la editorial esta, hay muchas publicaciones de las novelas de Ian Fleming a día de hoy, pero lo digo por si os encontréis alguna. Yo una vez en Mallorca tuve la no la bueno, fue la casualidad de que me encontré una edición muy antigua de Ian Fleming. Lo que pasa es que no era de esta editorial. Es un simbolito así como una especie de sopera con flores, así como un jarrón con flores, y con una J y una C. Y la verdad es que las primeras ediciones de Ian Fleming son, es un capricho que ni tú ni yo me imagino que nos podemos... No, me temo que no. Me temo que no. Como mucho yo, bueno, liando un poco la madeja, he conseguido una primera edición de una edición americana, y no es exactamente de Bond, sino del Thrilling Cities, de Ciudades Excitantes, en el que se incluye 007 en Nueva York, que es un relato corto. Entonces, bueno, presumo de ello porque es primera edición de 007 en Nueva York, pero no, no es una novela de Fleming porque son bastante caras, como nos podemos imaginar. Es decir, que todas ellas aparecen en pasta dura, sí. En ediciones de lujo, claro. Y eso, y yo lo comento porque yo, por ejemplo, una vez en Mallorca, pues sabéis que hay muchos ingleses y extranjeros, pero hacen esos mercadillos típicos que vemos en las películas, que venden todo. Yo, pues mirando allí, me encontré una edición del 60 y pico de Solo se vive dos veces. Lo que pasa que era una edición en tapa dura de algo así como el círculo de lectores de allí, más o menos, o sea que no era la oficial de Jonathan Cape, pero oye, es sinceramente es la más antigua que tengo, y le tengo. Pues seguramente valga mucho dinero eso, ¿eh? Y me costó 1 euro, por eso lo digo, o sea que, pues fíjate, es la de encontrar de casualidad, comprarla, pero de para empezar ya puedes ir poniendo la fotografía en el foro, que quiero verla, eso para empezar. Bueno, ya la pondré. Y nada, por seguir comentando un poco, luego en esta época Ian Fleming haría sus pinitos en el mundo editorial, ¿no, Gonzalo? Sí, se incorpora a la editorial Queen and Press, también para seguir escribiendo como periodista, trabajando para Lord Kemsley, y publicará también toda la obra de Fleming, incluido el Chitty Chitty Bang Bang. Pero bueno, es importante señalar algo que lo pasaste antes por alto, se casó en el 52 de penalti, nunca mejor dicho, porque, bueno, Anne ya estaba casada, de hecho era su segundo matrimonio, todo el mundo sabía que estaban liados, incluido su marido, tenía 2 hijos anteriores y finalmente ya cuando vuelve a quedar embarazada, había tenido un aborto antes del propio Ian Fleming, y cuando vuelve a quedar embarazada, ya el marido le dice, bueno, hasta aquí ya, miras ya no más, se divorcian y es cuando se puede casar con Fleming, pero en agosto, se casan en marzo, recordemos, en agosto, el 12 de agosto, es cuando da a luz a Caspar Fleming, el único hijo de Ian, por cesárea, en un parto algo complicado. Y Caspar Fleming, que nace el 12 de agosto, no sé si recordáis, curiosamente va a ser el día en que muere Ian Fleming, por desgracia, 12 años después, cuando celebraba su 12 cumpleaños Caspar, es cuando muere Fleming, algo que va a traumatizar aún más, yo creo, al pobre Caspar, que va a tener una vida complicada también. Y ya, pues, bastantes meses después, en casi más de medio año después, en el 13 de abril, se acabaría publicando la Casino Royale. Y como bien comentaba Gonzalo antes, pasa mucho tiempo. ¿Y dónde estaba Ian Fleming exactamente cuando empezaba la publicación de su novela? Pues resulta que hacía reportajes. Y estaba en ese momento con Jacques Cousteau, el explorador oceánico ese famoso, el que llevaba ese gorro siempre, más o menos. Y pues se ve que este Cousteau le invita al sur de Francia, que conozca su proyecto, y va a acabar en Marsella. A la vuelta a Londres le esperan ya sus primeras críticas de su novela, que son bastante buenas, ¿no, Gonzalo? Pues sí, le comparaban con escritores como Le Quai o Phillips Oppenheim, escritores de thrillers. Decían que su siguiente novela, si era la mitad rápida de Casino Royale, sería el mejor de escritor de thrillers desde Eric Ambler, que escribió La máscara de Dimitrios, por ejemplo, que luego la mencionan desde Rusia con amor, porque bebe mucho de Ambler también y Ian Fleming. Hablábamos de antes del género de espionaje. Bueno, pues Ambler es uno de esos nombres del género de espionaje. Se la compara con otras novelas del género, pero claro, ya decíamos que era difícil catalogarla, porque no era propiamente espionaje, tampoco género negro. Se decía que era mejor, incluso añadía más lujo. Se valoraba el clímax también, por el giro que hay en la trama, del que hablaremos después, y que es muy sorprendente cómo termina con el villano en el capítulo 18 y tiene 27 capítulos. ¿Qué pasa aquí? ¿Se han matado al malo? ¿Qué pasa ahora? Y bueno, el suplemento literario del Times incluso dijo que Mr. Fleming ha producido un libro que es a la vez excitante y extremadamente civilizado. Ahí está. Curioso lo del extremadamente civilizado. Pues de ese refinamiento, ¿no?, que tenía Fleming como medio nobleza, que era, seguramente. Pues sí, probablemente por su vinculación con la elegancia, que también tenía contactos en esos periódicos, como es obvio. Bueno, y ahora ya por finalizar lo de este apartado de la vida de Ian Fleming, comentar un poco unas cifras, y es que la editorial de de Jonathan Cape hace como la primera tirada, unas 4.700 copias. Se venden muy bien, se venden muy rápido en el primer mes. Ahí incluso llegó a haber quejas a este amigo de William Plomer, decir, oye, sus amigos, ¿no?, que decían que no podemos conseguir el libro, etcétera, ¿qué pasa? Y se vendía aproximadamente por, bueno, se vendía concretamente por 10 chelines y 6 peniques, que aproximadamente serían 5 libras, que si empezamos a echar cuentas con la inflación y todo eso, a 2018 sería unas 13,86 libras, o son más o menos 15 euros. Curioso, ¿no? Bueno, curioso. Primer libro, lo pasa, hubo quizás un poco de, en el foro, cuando hablábamos sobre las últimas ediciones de las novelas de Ian Fleming en español, que igual eran un poco caras, pues para hacernos una idea, ¿no?, la primera novela costaría unos 15 euros. Sí, claro, pero bueno, ha cambiado mucho el mundo y ha cambiado mucho la repercusión de James Bond. Ian Fleming era un desconocido, entonces su primera novela sale a un precio más o menos asequible. Y bueno, ya sabemos lo que pasa, que empezó a vender y a vender y empezaron las segundas ediciones y terceras muy rápidamente. Segunda tirada fue en mayo del 53, la tercera tirada fue en mayo del 54, un año después, y en esta tirada ya sí que se hicieron muchísimos más ejemplares, se hicieron 8.000 ejemplares. El éxito, como hemos dicho, fue total y esto hará que la editorial de Cape le ofrezca a Ian Fleming un contrato por 3 libros. Luego ya en el 55, Pan Books haría una versión rústica, o sea, en tapas blandas, con una tirada de 41.000 ejemplares. Y al otro lado del charco, Gonzalo, ¿qué nos pasa? Sí, en Estados Unidos también, lógicamente, les interesa el fenómeno Bond. Tarda un año en vender los derechos, pero en marzo del 54 se publican 4.000 copias, pero parece que no funciona tan bien, no vende demasiado, Casino Royale. Además que él intenta cambiar el título porque se reedita en el 55 el American Popular Library y propuso Fleming dos títulos de Double Agent, el agente doble cero, o de Deadly Gamble, el juego mortal. Al final se publica con el título de You Ask For It, lo pediste o lo estabas pidiendo, algo así se podría traducir. Y además de en algunas ediciones se cambia el nombre de Bond a Jimmy Bond, que parece que suena más americano, o tal vez propiciado por la primera adaptación al audiovisual de James Bond, que es Casino Royale del 54, que es un episodio para una serie de televisión que en una hora, con televisión en directo, intentan adaptar la novela ya en el 54. No tiene ningún éxito ni repercusión, a pesar de que bueno, salía Barry Nelson de protagonista y Peter Lorre como villano, pero allí ya le llamaban Jimmy Bond y ya era americano, curiosamente, el personaje. A lo mejor por eso no tiene éxito, porque bueno, perdía un poco la esencia o las características de James Bond. Sí, bueno, y con esto ya damos carpetazo a lo que sería a esta biografía, a esta introducción a la biografía de Ian Fleming. Y ahora sí, lo que vamos a hacer va a ser una pequeña pausa. Ya llevamos como una hora hablando sobre este Casino Royale, sobre Ian Fleming. Y os voy a dejar, 30 segundos de música para que paréis el programa si queréis. Y nos vemos enseguida. Y ya estamos de vuelta y vamos a empezar a tratar los temas de la obra de Fleming. Como os podéis imaginar, este primer programa va a ser un poquillo más denso, pero todos estos temas, estas partes de lo que sería la temática, género, ya no los vamos a volver a abordar, a no ser que haya un giro inesperado en alguna novela que merezca ser nombrado. Temas en la obra de Ian Fleming, se han reconocido o se piensa generalmente en 6 tipos básicos de temas que utiliza este escritor. El primer tema sería lo que es la posición de Gran Bretaña en el mundo. Tenemos que pensar que salimos de una guerra mundial, prácticamente acabaría 5 años después de la Segunda Guerra Mundial. Y algo que importa mucho a los británicos, que les preocupa, es esa posición de Gran Bretaña en el mundo. Sobre todo, quizás la pérdida de prestigio después de todo ese colonialismo que hubo. Y esto pues, son temas que se tratan, por ejemplo, desde Rusia con Amor, cuando Darko Kerim dice que pues, Gran Bretaña ya no enseña los dientes, enseña más las encías. O también en esas conversaciones con Tiger Tanaka, el homólogo AM o un jefazo de lo que sería la inteligencia japonesa. También vemos esa temática relacionada con otras organizaciones como el Smer Spectre, que intentaría que Gran Bretaña se viese perjudicada, ¿no? O sea, que perdiese ese prestigio dentro del orden mundial. Otro tema importante que trata Ian Fleming son los efectos de la guerra. Como hemos dicho, Ian Fleming participó en la Segunda Guerra Mundial y pues importa mucho, transmite James Bond esa idea de que una especie de antídoto a la población de Gran Bretaña, de esa austeridad de posguerra, de racionamiento, y que le infunde una idea de decir, pues oye, aquí se puede llegar a más, ¿no? Sería como ese icono que buscamos alcanzar. Básicamente, pues eso, subir la moral de las personas. Y también vemos los efectos de la guerra como una diferencia entre villanos y héroes. Esa diferencia nacería de la Segunda Guerra Mundial y tenemos, por ejemplo, a villanos que han formado parte de la Gestapo, como el oficial de Solo para sus ojos, o también, pues, por ejemplo, Hugo Drax, que trabajaría en primer lugar para los alemanes, luego trabajaría para los comunistas. Otros temas que tenemos, pues sobre todo la camaradería, todo este plantel de aliados que nos presentan junto con Bond, pues tenemos a Leiter, Quarrel, a Mathis, y sobre todo buscaría este tema que trata Ian Fleming de destacar ese aspecto de lealtad en Bond, de decir, pues hay compañerismo, ayuda a tal, ayuda a cual. También tenemos otro tema importante que sería el topo, la traición desde dentro, siempre pues que hay alguien que está perjudicando a Gran Bretaña pues desde dentro del servicio secreto. Otro tema importante que además creo, Gonzalo, que es uno de los que comentaba el escritor Dahl, el de Matilda, que es el bien contra el mal, el San Jorge, ¿no? Presentando a James Bond como un San Jorge. Sí, Roald Dahl es, bueno, escritor muy conocido de cuentos infantiles, también de Charlie y la fábrica de chocolate. Llegó a ser guionista de la película Solo se vive 2 veces y a partir de ahí dio muchas entrevistas y habló mucho de la obra de Fleming, que la conocía bien. Y en efecto le gusta mucho el simbolismo de hablar de James Bond como San Jorge frente al dragón, que sería el gran villano. Y la verdad es que es una simbología que recorre toda la obra, claro. Y que está incluida en la obra, porque por ejemplo en Goldfinger vamos a ver que incluso James Bond o el narrador presenta a James Bond como un San Jorge, que es él luchando contra ese dragón que sería el enemigo. Y luego el último tema importante que vamos a ver en las novelas de Ian Fleming es esas relaciones angloamericanas. Se va a ver reflejada sobre todo en esa relación entre Bond y Leiter, que va a ser una cooperación de ayuda mutua total, y sobre todo de cara a un mal mayor, de luchar contra un mal mayor que sería el comunismo. Y aquí hay que hacer una puntualización, y es que es una cooperación no simétrica, es decir, Bond va a predominar siempre en esta relación, y a pesar de que van a decir hacer chascarrillos, como por ejemplo en Casino Royale, cuando le entrega a Leiter un sobre y pone en el sobre pues el plan Marshall, ¿no? Ayuda. Siempre vamos a ver que va a ser James Bond el que va a acabar sacándole las castañas del fuego a Estados Unidos. Y terminando ya estas 6 temas que hemos visto, decir que no vamos a ver siempre que un tema va a corresponder a una novela, es decir, vamos a ver varios temas en una misma novela. ¿Cuáles crees tú, Gonzalo, que sería el tema o los temas principales que podemos ver en Casino Royale? Bueno, pues como bien has dicho, no es solo un tema, y de los que has mencionado, de los seis que has mencionado, se pueden ver en casi todas las novelas, muchos de ellos. Un poco San Jorge, lógicamente, y el dragón está en todas ellas, esa simbología. También el tema del topo o el traidor aparece en más de una novela, recuerdo yo ahora. Y por supuesto, lo principal serían los efectos de la Segunda Guerra Mundial y de alguna manera esa colaboración con los americanos para combatir al mal mayor, que es el comunismo, por lo menos en esa primera etapa de la que hablábamos anteriormente. Sí que quiero significar que al ser la primera novela, un escritor casi siempre es muy ambicioso y en la primera novela quiere volcar todos sus conocimientos o todas sus expectativas por si acaso no vuelve a escribir otra. Esto es muy habitual en las ópera prima. Pues bien, en el caso de Fleming, en Casino Royale, de alguna manera toca esos temas también heroicos y míticos, pero ojo, yo creo que tiene un regusto cínico y un final un poco pesimista, ya no solo por la traición de la que vamos a hablar ahora, sino porque hay una reflexión también sobre la naturaleza del mal. De hecho, hay un capítulo que literalmente se llama así, en el que reflexiona sobre que a lo mejor qué pasaría si los malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos, y qué pasaría si parece que estamos jugando a indios y vaqueros y resulta que los indios son los buenos y nosotros ya no somos tan buenos. Entonces yo creo que hay una reflexión ahí con un cierto pesimismo, no sé si vinculado a ese matrimonio que venía sobre él, pero el caso es que Fleming yo creo que da no esa expectativa tan heroica que podamos pensar del héroe cinematográfico, sino que ya desde la primera novela apunta a lo mejor a una profundidad mayor, como puede ser el reflexionar o el pararse a pensar si realmente un agente con licencia para matar no tiene cabeza o sí que puede pararse a pensar en lo que está haciendo, como hace James Bond, repito, en esta novela. Sí, la verdad es que es el punto fuerte del Bond literario. No, yo creo que no se puede negar esas pausas que se hacen y que permiten explorar aspectos, en este caso en Casino Royale, casi filosóficos, porque el capítulo que tú mencionas, creo que es el 21 más o menos, es una conversación entre Mathis y Leiter, que es básicamente entre Mathis y Bond, sí, eso, en el hospital, cuando están allí, que es al final cada uno expone su argumentación, etcétera, y luego al final de la obra ya sí vamos a decir, ostras, pues a lo mejor tal personaje, tal Mathis, no, en este caso, tenía razón. Interesante sobre todo esto. Y ya vamos a pasar a lo que sería, si te parece bien, el resumen de la narración. Te pediría, Gonzalo, que nos expusieses más o menos lo que pasa en Casino Royale de una manera muy bien breve. Pues sí, lo primero que debemos decir es que por mucho que resumamos, recomendamos leer la novela o bien escuchar el audiolibro que ya ha grabado Juan, sí, y que está disponible para que no tenga tiempo. Sí, para los perezosos. Eso es. 6 horas y media, como mucho. O sea, bueno, mal. Yo por supuesto recomiendo el libro siempre y el papel, pero vamos, sí, entiendo que mucha gente se entretiene así, con lo cual pueden acudir al audiolibro. Lo recomiendo, pero digo, si Teresa dice, oye, coger un libro, no sé qué, vais a estar leyendo menos de 6 horas seguro. O sea que merece la pena. Entonces, sí, vas bien. Bueno, pues la novela comienza con Bond ya en el casino de un lugar llamado Royal Leo, que no existe, se lo inventa Ian Fleming, pero bueno, puede atribuirse a varios lugares de la costa francesa, y está ya jugando a las cartas. Entonces hay un flashback, esto es bastante habitual en algunas novelas de Fleming, que haya un comienzo en medias res, es decir, en el medio de la acción, y luego se salta al principio. En el siguiente capítulo se presenta la misión ya en el despacho de M. Se vuelve a saltar otra vez en el tiempo, ya contacta Bond con Mathis, René Mathis, que es del Lichin Bureau, del Servicio Secreto francés, en el Hotel Splendid para ultimar detalles de la misión. Y allí conoce a Vesper, que es una agente que le va a acompañar, muy a su pesar, porque hay una serie de comentarios machistas contra ella, en el bar Hermitage. Y ahí se produce ya un atentado por parte de unos búlgaros que tratan de matar a Bond. Sí, un apunte sobre este atentado, y es que lo vamos a ver, como hemos visto antes, que la principal idea de Casino Royale, esa partida, pues Fleming la sacó de una experiencia suya. Por ejemplo, el atentado de Casino Royale que le hacen a James Bond está sacado de un hecho real, que es el atentado a Franz von Papen. Von Papen fue un aristócrata prusiano que fue entró en la historia, sí, porque fue el que apoyó a Hitler a su subida al poder, dándole en el Parlamento ciertos apoyos democráticos. En el 34 entró como vicecanciller, que luego lo sacarían y lo enviarían de embajador a Austria. Además, este entraría también en la historia, von Papen, por ser el que haría los preparativos de anexión de Austria a Alemania, etcétera. Luego Hitler lo dejaría un poco aparcado, lo enviaría a Ankara como embajador en Turquía y es donde atentarían contra él. Concretamente, los rusos usarían un método muy similar, con ciertas diferencias, al que los búlgaros usarían con Bond en la novela. Y es curioso, por ejemplo, a Bond lo que pasa es que los búlgaros pretenden lanzarle una bomba y luego usar un segundo dispositivo como una cortina de humo. Y en el caso de von Papen, lo que resulta es que hay un estudiante macedonio que le dispara, falla un poco, o sea, le acierta, pero no en una parte vital, consigue sobrevivir y activa la cortina de humo con un dispositivo similar al de los búlgaros de la novela. En ambos casos, la cortina de humo es una bomba, es una estratagema que hace el propio servicio secreto o Le Chiffre en el caso de la novela para eliminar al asesino y toda huella que exista. Entonces, interesante, por ejemplo, este dato. Después del atentado, Bond se recupera y va a jugar a la ruleta para aumentar el capital que tiene para intentar desplumar a Le Chiffre, porque la misión es intentar ganar a Le Chiffre el dinero y que luego tenga que rendir cuentas a sus empleados. El caso es que Bond gana la partida cuando juega con Le Chiffre, a pesar de que antes, cuando está ganando ya el Bacarra, tiene otro intento de asesinato, porque detrás de su silla viene alguien con un bastón y resulta que es un esbirro de Le Chiffre y el bastón es un arma. Entonces Bond se libra lanzando la silla hacia atrás y bueno, todo esto, quiero decir brevemente, se adaptó muy bien a la película de Daniel Craig de 2006, porque claro, esos dos búlgaros a lo mejor nos recuerdan a los dos negros africanos que atacan a Bond también, y esta escena del intento de matar a Bond en medio de la partida es el intento de envenenamiento que tenemos también en Casino Royale. Entonces hay paralelismos y actualización muy interesante en la versión de 2006 para quien no haya visto la película. Seguimos con la novela, gana la partida Le Chiffre, celebra la victoria con Vesper, pero en ese momento Vesper es secuestrada, recibe también una llamada de Mathis y es secuestrada cuando va a atenderla. Bond la persigue, cae en una trampa de Le Chiffre y comienza la famosa tortura, que empieza Le Chiffre a golpear las partes blandas de James Bond de forma brutal, hasta que finalmente es liberado porque interviene un agente de Smers que viene a asesinar a Le Chiffre por haberles traicionado con el dinero y por haberles robado. Con lo cual matan a Le Chiffre y a Bond no le matan, pero sí le dejan una cicatriz en la mano, le graban la H de Schmers, la inicial, de forma... Concretamente es de espión, de espía. Ah, de espión, eso es, de espión, sí. Para significar obviamente que han estado allí y que saben quién es. Bond se recupera en el hospital, es cuando tiene una larga recuperación que incluye conversaciones con Mathis, como veíamos antes, y también empieza a pensar en dejar el servicio y empezar una nueva vida con Vesper, que al fin y al cabo parece que se ha enamorado de ella. Se va de vacaciones con Vesper, se relajan en la playa, pero poco a poco vemos que alguien les está siguiendo, empieza el suspense y finalmente descubrimos que Vesper era una traidora, termina suicidándose porque en realidad estaba enamorada de otro hombre, había tenido que rendirse a Smers, que la habían chantajeado con la vida de ese hombre, y Bond, pues cuando descubre esto, finalmente decide que en realidad tiene que acabar con Smers, porque llama al servicio secreto y termina con una frase contundente y brutal que se ha convertido en un icono de todo el James Bondismo. Y te la dejo a ti, Juan. Lo que dice al teléfono es... La zorra muerto. Exactamente. Una frase contundente, como digo. En la película, como ya sabemos, dice esa frase, pero luego todavía termina de forma más mítica todavía, ya no con la frase literaria más famosa, sino con la frase cinematográfica más famosa, que es Bond, James Bond, haciendo una simbiosis perfecta, yo creo, de literatura y cine en ese Casino Royale de 2006, que como ves me tiene enamorado. De todos modos, como decía, bueno, hemos llegado a nombrar, me parece, el tema de las traducciones. Ahora actualmente hay una nueva edición con unas traducciones mejoradas, actualizadas al castellano de lo que sería más moderno. Es que depende mucho de esa traducción, ¿no? Según el toque que le quieras dar, porque en español tenemos más más registro, sí, podemos decir. Es más rico. A la hora de los insultos es muy rico el español, ya te digo yo. Pero yo creo que el énfasis que le da no es precisamente zorra, sino que probablemente sería incluso más brutal, porque es más contundente. Suena muy mal en inglés, con lo cual podemos pensar que en español sería incluso más brutal el insulto que le dedica Vesper para cerrar la novela. En cuanto a la componente temporal de la narración, tengamos presente que la novela se escribe en el 52 y se publica en el 53. Entonces, podríamos decir que sería los hechos, como mínimo, estarían datados en el 52. Pero luego, según las anotaciones que hace un estudioso de James Bond, si se tiene en cuenta lo que sucede en la siguiente novela, en Vive y deja morir, que sería una continuación casi directa de Casino Royale, entre ambas pasarían aproximadamente un año, pues resultaría que todo transcurriría no en el 52, sino en el 53. Y esto es porque en la siguiente novela, en Vive y deja morir, tendríamos referencias exactas de que ocurre en el 54. Aquí hay como una especie de error cronológico del que Fleming se llega a dar cuenta y que vemos que llega a corregir a mano en los manuscritos de Vive y deja morir ese 52 al 53 o al revés. Y todo esto acabaría retrasando la acción de Casino Royale al 51. En cualquier caso, al final Fleming lo que va a hacer es, en un dossier muy extenso que aparece en la novela de Desde Rusia con Amor, o todo lo que se comenta en esa novela, va a ir intentando solucionar este gazapo pequeño, pero que realmente casi ni nos hubiésemos dado cuenta si no hubiese una persona que se hubiese allí empezado a dedicar a hacer una cronología exacta de James Bond. Sí, bueno, esto de las cronologías es complejo, ¿eh? Porque los aficionados, lógicamente, queremos que sea perfecto, pero nunca lo es. Pasa lo mismo con Sherlock Holmes, por ejemplo, que también Conan Doyle parecía que era muy preciso con las fechas y de repente no, de repente te mete un caso cuando en teoría Holmes ya estaba muerto o desaparecido en Suiza. Entonces, bueno, esto de las fechas provoca muchos dolores de cabeza a quien quiere dedicarse a ello. Y en efecto, sobre Bond está ese gran libro de anotaciones de John Griswold, que es muy bueno, es muy recomendable, pero que al final es incoherente porque no tiene solución. Quiero decir, Fleming se equivocó y ponía fechas un poco al azar hasta que se daba cuenta e intentaba corregirlas. Entonces, si coges la ficha de Desde Rusia con Amor, se dicen unas fechas, luego el obituario de Solo se vive dos veces también cuenta otras fechas. Entonces, bueno, es un poco aleatorio decir que estamos en los 50, eso seguro. Yo también me gustaría comentar una cosa de la que me he dado yo cuenta a la hora de grabar los audiolibros. Y es que yo más o menos pensaba grabar unos 40 minutos cada parte del audiolibro y resulta que más o menos en eso caben 3 capítulos. Y resulta que, parándome a pensar, prácticamente durante toda la novela hay una especie de tríada. O sea, hay 3 capítulos. Una presentación de un problema, el que sea, luego el desarrollo de ese problema y un desenlace que generalmente acaba con un gancho para que te enganches, ¿no?, al siguiente periodo de 3 capítulos. Y pues, por ejemplo, lo tenemos así, ¿no?, como en la conversación con Mathis, luego nos presenta a Vesper y luego de repente el atentado. Otro ejemplo, por ejemplo, inicia la partida de Baccarat, luego pasa lo de la ayuda de Leiter y lo del descubrimiento de la pistola del esbirro. O, por ejemplo, Bond gana la partida, celebran y justo en el siguiente capítulo, en el tercero de esta tríada, pues sería el rapto de Vesper. Lo mismo, por ejemplo, persecución, Bond atrapado por el villano, Le Chiffre, y luego ya el Smers entra en acción. Así que yo pienso, esto es opinión mía, que se podría casi como hacer esas, durante casi todo el libro, dividirlo en golpes de 3. Sí, está muy bien visto. Yo creo que sí, que es pertinente. Y que estoy seguro, además, de que Ian Fleming lo hacía conscientemente, que hizo una estructura y un esquema de la obra y que sabía que no se podían suceder las escenas de acción porque sería absurdo. También sabía que no podían suceder las escenas de presentación o de diálogo porque entonces no sería una novela de acción espionaje. Y por lo tanto lo estructura, como tú bien dices, en esos golpes de efecto que incluyen puntos altos y luego puntos más relajados. Yo creo que sí que funciona así. Sí, y luego, por ejemplo, lo que decía de los 40 minutos, yo los grabo de 40 minutos, más o menos, y si os acordáis, antes mencionábamos en las críticas que se le hicieron a Casino Royale, que decían, hombre, si fuera un poco más relajado, pues estaría mejor. Parece que se lo tomó que lo tomó en cuenta, o sea que esos 40 minutos ahora no son tres capítulos, son dos capítulos, o sea que, y además son capítulos un poquito más largos. Esperaré un poco a ver si también encuentro algún patrón, pero es curioso, ¿no? Que sí, como decíamos, la primera novela es de experimental y yo creo que es la que más capítulos tiene, luego va bajando el número de capítulos que ya quedan en 22, 21, me parece 23. Y la primera es, casi no tiene 27 capítulos, que son muchos, claro. ¿Y qué nos puedes comentar, Gonzalo, desde el punto de vista que escribe Ian Fleming, de qué tipo de narrador usa? O... Bueno, es el narrador omnisciente, el clásico de la novela del siglo XIX, y todavía muy pertinente en el siglo XX, por supuesto, es el que más acostumbrado estamos, es el narrador en tercera persona, que conoce los pensamientos de los personajes y que nos dice lo que hace cada personaje, y se mantiene en todas las novelas de Fleming, menos en una, que ya sabemos que es la rareza de turno, que es El espía que me amó, y hemos dicho varias veces El espía que me amó, porque aunque la película en España se llame La espía que me amó, en realidad la novela es El espía, porque está contado en boca de una mujer. Quería experimentar Fleming, cansado un poco ya del personaje a lo mejor, y de esa rutina de todos los años la misma novela y todos los años lo mismo, pues en el año 59 le dio por no, en el 61 le dio por escribir El espía que me amó, y haciendo una especie de novela romántica, que además está así, la vas a encontrar dividida en tres partes, yo, tú, él, y efectivamente es una mujer la que nos cuenta su vida amorosa, cómo creció, cómo trabajó, sus primeras experiencias sexuales, hasta que llega a un hotel a hacerse cargo del motel, y allí es cuando aparece James Bond, pero solo en el último tercio de la novela y como personaje secundario. Entonces, bueno, es un experimento muy, muy peculiar en el modelo narrativo de Fleming, que fracasó estrepitosamente, por cierto, y volvió rápidamente a lo que él mejor conocía, que era esa narración en tercera persona. Y una pregunta de sí o no. ¿A ti te convenció? ¿Te gustó? ¿La del espía que mamó? No, es muy floja. Es floja, es floja. Me gusta cuando sale James Bond. La verdad es que el último tercio es lo que es mejor, porque es lo que más vibrante. Todas las dos primeras partes, como digo, desde el punto de vista de Vivien Michel, que es la protagonista, intenta ser una historia, yo creo que dedicada a las mujeres o destinada a cierto tipo de mujer, que para empezar hoy ya no existe, esa mujer a la que le podría gustar eso, y para seguir, yo creo que se nota un poco demasiado que es un hombre el que está detrás escribiendo. Mira que esto no se suele decir y es bastante absurdo hablar de literatura de género, literatura femenina o masculina. Yo leo una novela y me da igual quién la escriba para que me guste o no. Pero claro, se mete en temas sexuales y en temas sensuales y en cómo ella se siente atraída por determinadas personas y lo ves tan artificial que la verdad es que a mí no me convence El espía que me amó. Vale. Pero bueno, esa tocará otro día, ¿no? Tocará otro día, eso seguro. El estilo artístico, vamos a tratar brevemente lo que sería el estilo que caracteriza a Ian Fleming. Tiene un estilo peculiar, por así decirlo, y lo veremos brevemente porque quizás se vaya desarrollando un poco más y lo trataremos algunos cambios que él vaya haciendo. Y yo creo que Fleming, incluso él mismo lo comenta en alguna entrevista, él es consciente de que no es un escritor de grandes alturas, no es un Shakespeare ni es nada. Pero sí que lo que él intentó o comentó es que, aunque los thrillers que él planteaba, que no sea una literatura con la L en mayúsculas primera, sí que intentó hacer que los thrillers sean un poco más literarios, darle un poco más de colorido, de artístico. Entonces, como él mismo decía que escribía para heterosexuales de sangre caliente que viajan en trenes y para ese tipo de literatura rápida, por lo tanto, era consciente, como bien dices, de no ser un gran escritor, pero que a lo mejor sí que servía para entretener al público. Y eso es una virtud grandísima, ser capaz de entretener y ser capaz de vender tanto como vendía Fleming con una literatura que también tiene sus virtudes estilísticas. ¿Y qué virtudes son esas? Pues para empezar, lo que decíamos antes, ¿no? ¿Cómo se separa Fleming de la novela pulp? Es decir, la novela pues de malos contra buenos, de a lo mejor Sax Rohmer, de Fu Manchu, o de la novela negra recién nacida de Dashiell Hammett y Raymond Chandler. Fleming aporta el toque Fleming, podríamos decir, el efecto Fleming, como lo han llamado algunos críticos, que a través del realismo se recrean los detalles en las marcas, en los detalles de la vida cotidiana, en esas marcas de lujo que eran inalcanzables para el británico de a pie y por extensión para el europeo de a pie o incluso para el ciudadano de a pie, acabamos de salir de la Segunda Guerra Mundial, nadie podía soñar con beber Dom Perignon, nadie soñaba con esas chaquetas de algodón que lleva Bond impecables, por supuesto nadie tenía un Bentley o podía soñar con tener un Bentley, es decir, se recreaba un lujo que era inalcanzable para el ciudadano medio y por ello empezaba a partir de ahí ya la identificación con el héroe. Ya no solo que además tuviera licencia para matar en un mundo en el que también la muerte había estado presente hasta hace muy poco, había todavía muchos soldados que acababan de salir del ejército, esa licencia para matar, sabían lo que era matar y sabían lo que era morir y por lo tanto se identificaban con Bond también por eso, pero ojo, todo esto se recreaba además a través de la elegancia, de la distinción y de unas marcas y de unas comidas que no estaban al alcance de gente que todavía estaba literalmente pasando hambre en la posguerra. Con lo cual los atractivos del personaje ya a través de eso es maravilloso. Pero además Fleming utiliza otra técnica muy, muy habitual de la novela del 19, del serial novelesco, que era el uso de los ganchos al final de cada capítulo, de enganchar al lector con un cliffhanger, como se llama hoy en día, una situación límite, que aumenta la tensión y que de alguna manera te obliga a leer el capítulo siguiente. Con lo cual esas situaciones se dan muy bien en Casino Royale, luego a lo mejor ya no lo practica tanto, pero en esta primera novela sí que lo usa mucho, el terminar un capítulo en una situación límite para que obligatoriamente tengas que leer el siguiente. Y al final, pues un poco lo que decían antes también los críticos, ¿no? Es una narrativa basada en el estilo periodístico de Fleming, es la primera novela, pero él había escrito muchísimos artículos y muchísimo en prensa, estaba muy acostumbrado a contar muy concretamente lo que tiene que contar, eso lo cuenta muy bien, y rápidamente, pues como decías tú antes también, esa estructura en tríadas, a lo mejor, cuenta muy rápido el nuevo problema. Un nuevo problema, una nueva situación, después de una presentación, automáticamente hay una escena de acción, otra presentación, otra escena de acción, y eso hace que sea muy fluida la lectura, y que como decíamos, se puede oír en el audiolibro, pero insisto, la novela es lo suficientemente corta y rápida como para leerla casi en una tarde. Exactamente. Luego, ¿os acordáis que hemos mencionado el caso Bond de Umberto Eco? Ese artículo de Umberto Eco caracteriza esta narrativa de Ian Fleming como ritmo pulido, con ritmo muy pulida y sobre todo con sentido de las bellezas en las palabras. Estarás de acuerdo, ¿no? Sí, ya hemos dicho que tiene un ritmo muy ágil, que se lee muy bien y en efecto es muy preciso Fleming. Eso de la búsqueda de la palabra perfecta lo hace muchas veces. Fíjate en la anécdota que contábamos de Plummer, igual es la palabra para exhalar el humo del cigarro, y eso lo hace mucho y se encuentra muchas veces en la obra, aunque en esta primera novela también va a pecar un poco de pedantería. Ya hemos dicho que Fleming era pedante y era snob porque era millonario, esto es así, y ahora la verdad en esta novela a lo mejor se pasa con los galicismos y con las palabras del francés, porque bueno, hay muchísimos capítulos que ya de por sí tienen el título en francés, y aunque se ambiente en Francia, lógicamente, la novela y tenga que aparecer el francés, se pasa un poquitín, ya no solo en los diálogos, sino en los propios capítulos, aunque se encarga también de ironizar, porque curiosamente en un informe que le llevan a M. de Le Chiffre, en un momento dado tiene que llamar y decir, pero ¿por qué no lo traéis en francés? Que yo no entiendo nada, ponedlo en inglés por lo menos. Y tiene también sentido del humor por ello. Yo lo pasé mal con el francés, yo francés no, y eso que vivo cerca de Francia, pero no. Hombre, algunas se entienden bien porque además son referencias culturales, ¿no? Un capítulo se llama La Vie en Rose, por ejemplo, La Vida en Rosa, otro es el Gousse de Noir, el Rojo y Negro, que también es un título de Stendhal. Entonces, bueno, de alguna manera son referencias culturales y parte, lógicamente, del lenguaje del juego, ¿no? Del Baccarat, del Chemin de Fer, del Neuf, del Wii, todo esto del 9, el 8, pues claro, son términos del juego que más o menos se te van quedando, pero sí, al final casi hay que saber practicar francés. Sí, pero me refería a la hora de leer los audiolibros, ya pido perdón, ya, claro. Porque pronunciación cero, pero bueno, me lo perdonáis seguramente. Nada, cuando llegues al ruso ya te redimes. Sí, el ruso me redimiré porque el chaval sabe algo de ruso. Eso es. Los personajes, Gonzalo, empezamos con James Bond, el protagonista, el superagente servicio del secreto el superagente secreto del servicio de espionaje británico, y bueno, como hemos dicho, es personaje principal. Vamos a repetirlo 13 veces más, o sea que vamos a dar unas pinceladas generales y vamos a comenzar con su biografía. Una biografía que la he sacado de lo que serían las anotaciones que hace este estudioso de la biografía de Bond dentro de lo que serían las novelas de Ian Fleming. Bond nacería el 11 de noviembre de 1921. Sus padres son Andrew Bond, que es escocés, y Monique Delacroix, que es suiza. Y esto es curioso, no sé si te parece a ti, que el símbolo de lo más british, ¿no?, que podríamos decir en el exterior, que sería James Bond, pues su padre es escocés y su madre suiza. Sí, la anécdota, claro, es que Ian Fleming veraneó en Suiza y tuvo una amante suiza que se llamaba Monique. Y este dato lo saca de Solo seguido dos veces cuando ya se había rodado alguna película y por eso le da esa ascendencia escocesa, naturalmente por Sean Connery, que era escocés, y por ello le da ese toque escocés, porque lógicamente en las primeras novelas no tenía acento escocés, pero luego al final ya la gente empezaba a oírlo con acento escocés. Y otro dato que me parece significativo, yo que soy muy de estos detalles, simbología más o menos absurda o numerológica, la fecha de 11 de noviembre es por el día del armisticio, el día de la victoria de la Primera Guerra Mundial, el 11 del 11, que se celebra en todo el mundo anglosajón y le da ese toque también a Bond de nacer el 11 del 11. Pues muy bien llevado, además. Su padre, como curiosidad, es un empresario o trabaja dentro de una empresa armamentística, concretamente de Vickers, y por si lo conoce alguien, que seguro que os suena, pues es la típica ametralladora Maxim que aparece en la guerra de... en la Primera Guerra Mundial, también en la Guerra Civil Rusa, y luego pues los carros de combate de la Segunda Guerra Mundial, los carros Vickers. A la edad de 11 años, en 1932, el padre de Bond le compraría el famoso Bentley de 1930, de 4 litros y medio. Y como ves, ahí esa paradoja que decía antes, con 11 años le compró el coche, es un poco peculiar, ¿no? Pero bueno, son las cosas de Fleming, que tuvo que cuadrar ahí las edades. Y a veces los datos no coinciden, pero bueno. El 5 de julio, en el 33, morirán los padres de Bond en un accidente de escalada en Francia, en Aguilles-Rouge, en Chamonix. A la edad de 13 años, ya 2 años después, ingresaría en Eton. Antes hay que comentar que pasaría un tiempo en Austria y en Suiza con el famoso Hans Oberhauser, que si habéis visto la última película de James Bond, pues está ese misterioso personaje Oberhauser, que resultará ser, bueno, toda esa polémica que hubo, que si son sobrino, ahí son hermanastros, no son hermanastros. La cuestión es que esto, por si a alguien le interesa, lo encontraríamos escrito en el relato de Octopussy. Este Hans Oberhauser sería, como bien dicen en la película de Spectre, ¿no?, el que le enseñaría a esquiar, el alpinismo, etc. Y bueno, pasarían muchos años más con Oberhauser cada año, ¿no? Cada cierto tiempo pues pasaría una temporada con él. En el 36, con 14, 15 años, su tía, que es la que sería su tutora legal, ¿no?, le pide el traslado desde Eton al Fettes College, donde estudió su padre, y allí continuaría los estudios. En el 38, con 17 años, un colega de su padre, que le hace una carta de recomendación para el almirantazgo, y en el 39 comienza a trabajar en el almirantazgo y empieza a trabajar en el caso conjunto con el de Uxemburgo, que es el que vemos, al que hace referencia dentro de la novela de Casino Royale, ya que, como sabemos, pues Bond y Mathis se conocen a esa edad, en esa época, cuando tenían una misión para descubrir a unos estafadores de casinos romanos en Monte Carlo. Y es curioso, ¿no?, que entre ya en acción pues con 17 años. Ya no digo más veces lo de las cronologías, ¿no? Curioso, ¿no? Pero eso es lo que pasa si estudias demasiado a James Bond, que sí, salen cosas raras. Y ya en el 40 se crea el Ejecutivo de Operaciones Especiales, el SOE, y Bond continuaría trabajando pues para él hasta el 41, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que es transferido, sería transferido pues hasta ya a esta organización. Y bueno, luego también en Casino Royale nos van a comentar cómo el propio Bond va a describir o comentar cómo se convierte en 00 y qué requisitos hacen falta, Gonzalo. Algo que también escuchamos en la película del 2006 de Daniel Craig, que también se decía que eran dos crímenes para convertirse en 00, y lo tenían en el prólogo de la película, sonía en blanco y negro en esa escena, mataba primero a uno, decía cómo murió el otro, pues no muy bien. Bueno, pues de alguna manera está adaptando muy fielmente lo que se cuenta en la novela, que no lo voy a leer literalmente, pero bueno, primero tiene que matar a un experto japonés que estaba en Nueva York y que descifraba los códigos británicos, con lo cual desde allí le mata. Y hay un tiroteo y, en fin, primero rompen la ventana y luego él podía disparar al japonés desde distancia. Y el segundo dice literalmente que no resultó tan bien, no resultó tan bonito como en la película, que no resulta tan bien el primero. En este caso tiene que matar a un noruego que era un agente doble y en ese caso tiene que matarle a cuchillo. Y dice que no murió enseguida precisamente, con lo cual podemos imaginar que es bastante más violento y desagradable. Y por esas dos misiones el servicio le concede la categoría 00. Y eso es lo que dice que en la propia novela James Bond dice que en nuestro servicio el 00 significa que has matado a alguien a sangre fría durante una misión. Esto es curioso que este investigador de James Bond pues llega a la conclusión que a 00 no se lo van a conceder inmediatamente en el año 42, sino que bueno, pues terminaría la guerra, Bond continuaría trabajando en el servicio secreto en operaciones especiales al mando de Miles Messerville, que después se convertiría en el famoso personaje M. Trabajaría a lo largo de todo el mundo, en Europa, sobre todo en Jamaica también, que eso se menciona en Casino Royale, que él pues, tenía experiencia de trabajar en Jamaica. Y en el 47, a un oficial mata a un director ejecutivo de los servicios secretos británicos en el capítulo 2 del Hombre de la Pistola de Oro. Lo vemos referido todo esto. Y M le ascienden al cargo del director general, al cargo de director del MI6. A finales del 50. Oficialmente Bond ya al mando de M se le asignaría ese 00, o sea, decir que no ha sido automático según esta persona que ha estado estudiando la cronología, sino que ya tiene esa experiencia de matar y ya le incluyen dentro de la sección 00. Esto lo comentan, por cierto, en el capítulo 6 de Desde Rusia con Amor. Y luego ya entramos en finales de mayo del 51 hasta mitades de julio, que sería cuando transcurre Casino Royale. Y aquí terminaríamos lo que sería la biografía de James Bond. De alguna manera, como ves en lo que hace Griswold, pues va encajando los datos que tenemos, y aunque sea con calzador, pues bueno, de alguna manera son fechas que han ido soltando en diferentes novelas Fleming, lógicamente unas son coherentes, otras no tanto, y al final, bueno, te salen cosas raras, pero como veis se le puede dotar de cierta coherencia, y no hace falta, yo creo, entrar tampoco en tantos detalles, ¿no? Tampoco preocupa tanto en qué año se hizo 00 Bond, pues bueno, es un poco lo que pasa en las películas también, ¿no? ¿Es Roger Moore el Bond de Sean Connery? Pues bueno, hay mucho que debatir, porque claro, algunas cosas sí pasan, otras no, no se sabe, y bueno, hay todos hilos y hilos en el foro para hablar de ello. Sí. Gonzalo, ¿cómo es esa descripción que nos hacen primera en Casino Royale de James Bond? El físico de James Bond. También puedo decir que tenemos muchos dibujos e ilustraciones en el foro de archivo 007. Lo que dice Fleming es que tiene una planta esbelta, lógicamente impecable, mide 1,89 y pesa 93 kilos. Es atractivo, con una mirada fría pero violenta y a la vez atractiva. Pelo negro con un mechón que le cae sobre la frente, casi siempre despeinado. Con lo cual eso que hacía Brosnan de que le caía el mechón no era tan casual como podía parecer. Ojos azules, también como Brosnan, por cierto. Y una cicatriz de 3 pulgadas en la mejilla derecha. Esto es muy significativo, que un agente secreto tenga esa cicatriz, que es un detalle muy reconocible. Después de Casino Royale también tiene señales de cirugía en el dorso de la mano derecha, como decíamos, porque habían hecho la ESE de espía. Y si queremos ver dibujos, como digo, tenemos en el foro de archivo 007, probablemente la imagen más parecida sería la que hizo John McCluskey en las tiras cómicas para periódicos, sería lo más aproximado, aunque Ian Fleming lo describe también en Casino Royale de una forma un poco ambigua, diciendo que se parece a Joey Carmichael, que es un músico, un cantante americano. Pero bueno, esta descripción también es subjetiva, porque parece que Vesper lo dice, que se parecía un poco a Joey Carmichael. Y luego Bond se mira en el espejo y dice, no me parezco nada a Joey Carmichael, con lo cual tampoco queda muy claro si se parece o no. Y como digo, hay muchos dibujos al respecto, que cada uno tiene su imagen de Bond, porque al ser personaje literario, pues ahí está la magia, ¿no? Que cada uno nos imaginamos a Bond como queremos. Sí, bueno, y ahora cada vez hay más dibujos con esto de Dinamite, o sea que os podéis casi hartar a ver Claro, es que el Las mundo del ideas de cómic, personaje. cada autor hace su imagen. Entonces, es un poco absurdo crear polémicas, por ejemplo, con lo de Daniel Craig, que si era rubio dejaba de serlo, cuando para empezar Roger Moore ya era rubio, y para seguir en el cómic vale todo. Vamos, puedes hacer la nariz más grande, las orejas más grandes o lo que quieras, porque al fin y al cabo es lo que cuenta son sus acciones y su forma de ser, más que la imagen. Como en el último cómic hay a día de hoy public, bueno, o que se pretende publicar, es The Body, que nos lo pintan casi como un Hulk, yo para mí, pero bueno, Hipermusculado, musculadísimo. En cuanto a la psicología en que podemos ver de James Bond en Casino Royale, no nos vamos a extender mucho, pero yo sí que destacaría tres aspectos bastante que nos dejan bastante bien escritos Ian Fleming, y es el primero sería el sentido del deber que nos muestra Ian Fleming, que tiene Bond. Siempre queda claro que primero es la misión y luego Vesper, la relajación. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando James Bond le explica a Vesper las reglas del Baccarat, que él está ahí explicándosela como si fuera una clase magistral, y vemos que Vesper está hoy, madre Dios, qué pesado que es, ¿no? Que a ver cuándo termina ya. ¿No? También vemos que James Bond va a criticar varias veces a lo largo de la novela a Vesper, sobre todo por la cantidad de fallos que se supone que hace, etcétera. Sobre todo va a criticar esa falta de profesionalidad, remarcando siempre pues ese sentido del deber que tiene James Bond. También se lo van a advertir a Vesper, el jefe, su propio jefe, el jefe de S, que es el jefe personal de Vesper, le va a decir, oye, James Bond es una persona muy consagrada a su trabajo. La misión no es un picnic, como llega a decir James Bond en algún momento. O sea, es una misión seria y que a Bond solo le importa lo que tenga en las manos. O sea, que aunque parezca muy atractivo James Bond, etcétera, ni te intentes enamorar. Porque además, dice el jefe de ese, que dice que no cree que tenga mucho corazón. Otro tema también que me parece muy importante, sobre todo esa relación con la mujer que nos presentan. No vamos a entrar aquí si es en esa visión de podría ser machismo o no machismo. Pasamos de eso, es un libro de 1950. Yo creo que hay que mirarlo con mucha perspectiva. Y sobre todo, pues lo que hemos dicho, la relación en sentido al deber, de la poca profesionalidad de Vesper, que por ser mujer, básicamente es lo que dice James Bond. También lo vamos a ver en las conversaciones con Mathis, unas conversaciones pues, sobre mujeres, ¿no? Sobre todo también criticando por qué le envían una mujer, por qué. Y luego también desde el punto de vista más general, punto de vista más amoroso, sentimental, nos van a presentar a James Bond como una persona que le encantan las mujeres, o sea, le gustan. Y que va a ser una persona que no le importa que se van a quedar, que las cosas se queden en una aventura romántica. Va a ser, yo creo que, muy pragmático en ese aspecto. Ian Fleming, además, hace una interesante explicación de cómo ve todo este entramado amoroso de las relaciones humanas James Bond, y es que lo ve como una parábola. Y esa parábola, pues empezaría con el cariño, luego se iría por el roce de las manos, como evolucionando, ¿no? Aumentando toda la tensión amorosa, el beso apasionado, contacto de cuerpos, etcétera, y llegaría pues al clímax, que sería pues el clímax en la cama. Empezaría pues, la relación seria. Después más cama, empieza eso, estaríamos en lo alto, y luego esa relación acabaría siempre por entrar en el aburrimiento, en las lágrimas, y al final en la amargura. Y esto, aunque a James Bond le resulte hipócrita todo esto, además va a rehuir de eso. Todo esto sin desmerecer que lo que va a hacer, aunque todo esto le aburra, todo esto de los prolegómenos, de la seducción, etcétera, no le va a importar nada ese desenredo, es decir, pues, ya, se terminó, fin. Y esto lo vamos a ver en Casino Royale, sobre todo al final, la relación de de James Bond Vesper, James Bond yo creo que va a empezar con buenas intenciones y al final se va a ver que va a entrar en esa parábola que él odia, que él rehuye. Te estaba oyendo todo esto que dices, que es muy interesante, y estaba pensando automáticamente en Ian Fleming, porque de alguna manera es su opinión sobre las mujeres, las que bueno, hemos leído y conocemos la biografía y sus relaciones amorosas. Yo creo que él también tenía ese sentido sobre la mujer, que le gustaban las mujeres, por supuesto, que no le importaba que quedaran en aventuras románticas, que de alguna manera las consideraba también como, no voy a decir objetos de usar y tirar, pero de alguna manera como personas que se pueden usar y abandonar. Y además que las trataba de forma violenta, o a lo mejor con cierta superioridad o condescendencia. Y ahora, la verdad, eso fue así hasta que se casó. Y claro, se casaron en el 52, como sabemos, con más de 40 años Ian Fleming. Y por eso para él era también un poco traumático, porque, insisto, lo que has dicho de Bond, yo creo que es tal cual Ian Fleming hablando, diciendo lo que pensaba de las mujeres, pero de alguna manera se casó. Y ojo, cómo acaba Casino Royale y cómo acaba el matrimonio de Fleming, que no acabó porque no llegaron a divorciarse, pero tanto Fleming como su esposa... En los últimos años ambos tenían amantes diferentes, conocidos y perfectamente conscientes eran uno y otra, y bueno, se había enfriado muchísimo el matrimonio, con lo cual a lo mejor se cumplían todos esos pasos que de alguna manera el propio Fleming había pronosticado, y claro, era la profecía autocumplida, ¿no?, que se suele decir. Sí, sí. Y luego ya el último aspecto, que no vamos a entrar mucho porque Gonzalo lo ha hablado de esto un poco antes, sobre todo por esa vida de lujo que vemos, que es otro aspecto de la personalidad de Bond que va a quedar reflejada. Sí, sobre todo porque lo utiliza Fleming también para eso, para completar la personalidad de Bond, para crear un personaje. No basta solo con describirlo, desde el punto de vista literario hay que atribuirle cualidades, y la cualidad de Bond, la que va a elegir Fleming, pues es darle, lógicamente, también las cualidades que a él le gustaban. Buena comida, buena ropa, un buen coche como el Bentley, y bueno, ahí tenemos la cena con Vesper, que es un episodio fantástico en el que escoge todo lo mejor y da lecciones al camarero, como suele ser habitual, y él dice que disfruta de la comida y la bebida porque es lo que le gusta, porque suele comer solo, y por lo menos así pues disfruta de algo en la vida, y le hace, por supuesto, que sea un personaje redondo, ya no solo un dibujo o un esquema, sino un personaje redondo con personalidad. Y claro, y todo esto enlaza también con lo que sería ese tema que es de que habíamos hablado de que usa Ian Fleming en las novelas, que es el de subir la moral. Y es que, desde mi punto de vista, aunque tenemos una descripción de James Bond bastante completa, sabemos un montón de cosas de él. Digamos que se centra sobre todo en esos dos aspectos más físicos, más reconocibles en él, que son el mechón rebelde y la cicatriz, que constantemente los está repitiendo, pero no repite quizás el resto. Entonces, digamos que a lo largo de la novela o de las novelas, yo creo que tanto yo como el lector, y creo que a muchos habrá pasado, se va difuminando el personaje y se te va quedando únicamente pues esos dos rasgos que he mencionado y la personalidad. Y esto yo creo que a la larga lo que nos hace es, si te gusta James Bond, por supuesto, si no lo vas a estar criticando, pero que cada vez te guste más, que te puedas ver en esa situación, decir, oh, yo me puedo comportar así, porque aunque no podamos, por ejemplo, por dinero, decir, hoy voy a cenar caviar con tostadas de no sé qué y mantequilla, etcétera, sí que puedes decir, oh, pues hoy voy a tomar vino, por ejemplo, con carne roja, que a lo mejor nosotros lo vemos muy normal, porque en España se toma mucho vino, pero por ejemplo en Rusia, que yo he estado viviendo allí varios años, pues he visto de todo allí. Y es algo así, yo lo veo... Y los propios ingleses, ni te cuento lo que es la cocina inglesa, claro. Bueno, desayunar judías con... Precisamente, claro. Tomate. Pues eso. Entonces, eso yo creo que, aparte, es, ¿no?, que se retroalimenta, porque gusta más, James Bond gusta más, te puedes ver allí, te sube la moral, pues, vendes más, compras más libros, entra todo en esa vorágine, por así decirlo. Y es algo... un poco el sueño de posguerra, ¿no? Lo que ya no podía ser, pues lo tenemos en las novelas y disfrutamos a través vicariamente de James Bond, que es el que sí que está con chicas impresionantes y que sigue viajando por todo el mundo, se enfrenta a peligros, siempre bebiendo buen vino o buen champán, siempre disfrutando de grandes comidas. Es, por supuesto, la proyección de todas nuestras fantasías en una novela. Sí, la verdad es que sí, proyección total. Y algo que seguramente... alguien se habrá preguntado, es por qué el nombre de James Bond y por qué no otro nombre. Yo, investigando un poco, he encontrado tres principales teorías. La primera teoría, que podamos decir, quizás no sé si muy conocida o no, es la he encontrado en la biografía de Lysette, y es que el nombre de James Bond aparecería justo al final de la Segunda Guerra Mundial. Estaríamos en esa época en la que Ian Fleming estaría trabajando ya en las últimas operaciones, estarían ya a punto de concluirse, la guerra se habría ganado, y habrían hecho una fiesta en el propio servicio secreto, en la habitación, esa famosa 39, pues esas personas que trabajan allí se habrían juntado, habrían celebrado ese el final de la guerra. Por lo que cuentan en la biografía, se ve que entran compañeros a la habitación y se ven que está Ian Fleming haciendo unos garabatos en un papel de borrador. Y le pregunta, oye, ¿tú qué haces? ¿No? Y se ve que Fleming estaba haciendo los esquemas, planos de su futura casa que él tenía pensado hacer en Jamaica. La cosa es que también, pues, por esa época, según lo que llegan a comentar, por ejemplo, una exnovia, amiga íntima de él, que es Pamela Tiarx, estaría ya fraguándose esa idea de escribir un libro. También he visto yo en una guía rusa, que no le doy mucha credibilidad porque habla de cosas muy raras en esa guía, sobre todo de conspiraciones de después, del servicio secreto con lo de la muerte de este ucraniano por polonio, etcétera, hablaría de que el propio Ian Fleming tuvo que pedir permiso al servicio secreto para poder publicar. No me lo creo, pero yo allí dejo el dato. Y dentro de estos momentos en el que él está pensando en escribir o no el libro, de cómo lo iba a hacer, etcétera, se ve que hay un conocido suyo, que es de apellido Foster, que trabajaba en el Ministerio de Producciones de Aeronaves, y le preguntó que cómo elegiría el nombre del personaje. Y Ian Fleming le respondería, dice, bueno, pues yo pienso en los nombres de mi hogar, de mi infancia, de la escuela, y lo que él haría sería cambiar los nombres cristianos, dice, pone. Que me imagino que serían pues esos nombres de más que se ponen los ingleses. No lo tengo muy claro eso. El nombre de pila, yo creo que se refiere al nombre de pila. Y al cambiar el nombre por el apellido se crean dos personas distintas, claro. Entonces lo que Foster dice, pues mira, yo en mi caso si lo hiciese sería James Aitken y Harry Bond. Entonces claro, al cambiarlos pues tenemos Harry Aitken y ya aparece ese James Bond. Una hipótesis primera, no sé si muy posible o no, pero la siguiente sí que se la ha oído más, ¿no? Sí, sobre esa primera, bueno, es un poco, yo creo, deducir hacia atrás. Porque sí que es cierto que muchos personajes de las novelas tienen su origen en la realidad y son personas que conocía el propio Fleming, o que conoció o que estudiaron con él, porque en efecto sí que estudió con un Scaramanga, y el nombre de Blofeld también parece que estaba en su colegio. Entonces, bueno, parece que sí que Newton conoció a mucha gente y muchos apellidos. Muchos villanos. Pero esto de James Bond, yo me quedo con la teoría más habitual y la más fidedigna, porque es la que se basa en la realidad. O sea, en GoldenEye estaba la guía de campo sobre los pájaros de las Indias Occidentales, un libro de ornitología y de pájaros, a lo que se aficionó Fleming también en GoldenEye, porque le gustaba observar la naturaleza, con su esposa y también con su secretaria. Y el caso es que esa guía, el autor se llama James Bond, literalmente y exactamente. De tal manera que, bueno, yo creo que es la referencia más evidente, porque de hecho incluso el propio James Bond fue a visitar a Fleming a GoldenEye con su mujer, una anécdota muy divertida, en el año 64, y el ornitólogo pasó por allí porque estaba en Jamaica, y en efecto él dijo que le había hecho mucha ilusión conocerle, que le había saludado, James Bond de verdad, le contó con mucha guasa que tenía problemas en los aeropuertos, porque todo el mundo le miraba la maleta, y claro, fue una relación muy breve, pero es una anécdota. Y luego la esposa de James Bond, el verdadero Bond, creo que escribió un libro sobre su marido y de cómo le cambió la vida. Y bueno, Fleming le dijo también que como compensación le podía poner el nombre de Ian Fleming al pájaro más feo que encontrara después de lo que le había hecho. Yo creo que esa anécdota real está documentada y yo creo que es la más fidedigna. Que por cierto, me acuerdo yo ahora de que hace un año o un poquito más salió una noticia que publicasteis en Archivo 007 de que no sé si a un pájaro le pusieron el nombre científico de James Bond o algo así. Una planta, sí, creo que Una una planta planta. era. Una doctora de México, contactamos con ella incluso y nos dio. Y que resulta que no es por James Bond, sino que es realmente por el verdadero James Bond, el Sí, ornitólogo. por el ornitólogo, que tiene mucho prestigio además en Estados Unidos. Bueno, para los especialistas en ornitología le conocen bastante y ha tenido premios James Bond como tal, como ornitólogo. Entonces, bueno, es muy curioso, claro, a partir de los 70, cuando le presentaran en los eventos y en las convenciones, me imagino que habría bastante guasa, pero no, no. Él tiene un nombre de prestigio, como por su obra en la ornitología. Entraría haciendo un gumbarreo allí. Sí, me imagino que sí, porque parece que se tomaba con sentido del humor, afortunadamente. Y supongo que los pájaros no se asustarían al verle. Y la última teoría, hasta ya la más rara que he visto, es que por lo visto se supone que sería Ian Fleming el que tomaría el nombre de James Bond de un personaje de Agatha Christie. Por lo que se ve en el 34, Agatha Christie escribiría una historia que se llamaría Las Esmeraldas del Raja y que se publicaría mucho después en una antología. Bond sería un personaje que sería, no sería un espía o ni siquiera un héroe de acción, sino que sería más de un aventurero que va a buscar esas esmeraldas robadas. Y también habría así una componente un poco de amor hacia una, o algo de amorío con una joven fémina de nombre Grace. Y lo llegan a comentar en la 007 Magazine. Y realmente no se sabe. Sí que llegan a comentar que dicen, bueno, pues podría ser, porque James, a Fleming le gustaba tanto hacer estas bromas, etcétera, que podría ser, pero quién sabe, la verdad. Yo. Bueno, yo esta es la teoría más improbable porque claramente se descubre que Christie creó ese personaje y ya se piensa que pudo beber de ahí Fleming. Yo creo que no, no tiene nada que ver. En realidad no es una novela, es un cuento corto. Por cierto, lo tenemos, adivina dónde, en la biblioteca de archivo 007.com. Yo decía que es inagotable y que merece la pena visitarla. Y la tenemos en español, por supuesto. Y en efecto, bueno, este Jaime Bond, que lo tenemos así traducido. No, no se parece mucho a James Bond y me parece muy casualidad, pura casualidad, que lo llamara así Agatha Christie en un relato previo de Fleming, porque es de los años 30. Incluso aunque lo leyera Fleming, yo creo que me inclino más a pensar que lo que tenía en la mano era el libro de ornitología y de pájaros del verdadero James Bond. Eso está documentado, eso seguro. Ya como conclusión, y terminamos con Bond, lo que está claro es que, y esto lo llegó a reflejar Fleming, es que él buscaba un nombre discreto. O sea, él decía que las cosas exóticas pasarían alrededor del personaje, pero yo creo que tendía más a buscar una figura neutra, un nombre neutro. Y ya pues lo que sería todo el colorido, etcétera, pasaría junto a su alrededor. Sí, yo creo que en alguna declaración decía que era dull, ¿no? En inglés, un nombre aburrido incluso, que le pareció un nombre aburrido y común lo de James Bond y por eso lo escogió. Y en cualquier caso, no sé, parece que si nos guiamos por estas teorías un poquito locas, parece que el nombre de James Bond sí que parecería que les perseguiría durante su Bueno, vida. es un poco rebuscado porque si te pones a buscar todos los James Bond de la historia, pues claro, lógicamente están en Inglaterra y de alguna manera los vas a vincular a Ian Fleming, ¿no? Entonces, al final es un poco retorcido. Hay que quedarse con lo que vivió el propio Fleming y cómo tenía ese libro en su mano. Bueno, entonces vamos a hacer la segunda pausa. De nuevo os dejo allí con unos minutitos musicales, 30 segundos nada más, y volvemos ya con los aliados. Bienvenidos tras esta pequeña pausa y ahora vamos a empezar a tratar el tema de los aliados de James Bond, los aliados que tiene concretamente en esta novela de Casino Royale. Hay dos grandes aliados, supongo que no será ningún misterio para vosotros saber quiénes son Felix Leiter y Mathis. Félix es de la CIA, mientras que Mathis pertenece al Duxemburgo, el servicio secreto francés. Y si te parece bien, Gonzalo, empiezo yo por Félix Leiter. Adelante. Bueno, pues Félix Leiter, como he dicho antes, el hombre de la CIA, va a ser ese compañero que va a tener Bond, uno de los compañeros, uno de los aliados. Concretamente, la presentación entre ambos agentes se va a dar lugar en el casino. Estamos en un momento en el que James Bond estará jugando a la ruleta, estará ampliando sus fondos de cara a la partida con Le Chiffre, y sucede que va a haber una buena racha. Va a tener una muy buena racha Bond, de la cual pues varias personas se aprovechan, apostando los mismos números o en la misma dirección que apuesta Bond en la ruleta. Ese es el caso sobre todo pues de Leiter, ¿no? Que va a ser, Bond lo va a identificar con un tipo que va a ser el que está haciendo las mismas apuestas. Bond termina de hacer las apuestas y se va a retirar de esa ruleta, y en ese momento va a ser cuando Leiter se va a identificar a él. ¿Qué pasa? Pues va a ser el típico encuentro de espías, decir, pues bueno, Leiter más o menos sabía quién era, Bond lo intuía, decía, tenía en la cabeza, pues hombre, este es americano, ¿no? Debe ser mi contacto de la CIA. Y desde un primer momento sí que vamos a ver que va a haber una gran armonía entre ellos, van a congeniar muy bien desde el primer momento. Sobre todo a destacar esas buenas sensaciones que va a tener James Bond. Si me permites la curiosidad, en esa presentación, en ese primer diálogo, es muy interesante porque lo primero que hacen es decir su nombre, y es la primera y una de las pocas veces que en las novelas se dice Bond, James Bond. Porque se presenta él como Félix Leiter, pero Bond contesta Bond, James Bond, y justo a continuación ya pide su famosa bebida de tres partes de Gordon's, una de vodka. Ya sabemos lo que prepara Bond con su Vesper. Sí, correcto, ese cóctel tan famoso que todos conocemos, sobre todo pues, de las películas. Y yo diría incluso más, para mí sería el momento más mítico que nos va a regalar Félix Leiter en esta primera novela de Casino Royale, porque sinceramente su paso por la novela va a ser muy, muy poco profundo, no va a dejar gran huella. Y este cóctel, el famoso cóctel Vesper, pues son esas tres partes de Gordon's, una de vodka y media de Quinalillet, todo, como bien Bond explica al camarero, agítelo muy bien hasta que esté bien frío y entonces añada una corteza larga y delgada de limón. Supongo que muchos lo habréis probado, y ahora quizás lo más difícil sea conseguir esa Quinalillet. Eso yo lo entiendo más como un vino así un poco dulce, un vino de vermut dulce, que igual sea el sustitutivo más cercano que podamos encontrar a día de hoy. Sí, dejó de fabricarse, lo que pasa es que bueno, ahora se llama de otra manera y en España también se consigue, aunque no con esa marca, o por lo menos esa parece que es difícil, pero sí se consigue la quina de toda la vida. Sí, Quinalillet, digamos que no es por lo menos popular. Yo no sé si se fabrica o no, pero sí yo tengo constancia de haberla visto personalmente en tiendas. No sé si es porque vivo cerca de Francia o lo que sea, pero sí que he llegado a ver botellas. Eso sí, no se ven muchas, hay que reconocerlo. Y bueno, por continuar un poco con Leiter, decir que es de Texas, de Estados Unidos. En el momento en que la acción transcurre en Casino Royale, está trabajando para el Servicio Conjunto de Inteligencia de la OTAN en Francia, es la persona que está destinada en Europa. Tiene 35 años y el narrador nos lo describe como una persona delgada, que se mueve y habla despacio, pero que, oye, aún así se le nota una fuerza vital y que tiene capacidad de reacción. Vamos, que si se tiene que poner a repartir, enseguida se pone. También, así como facciones características, pues que tiene así como una cara muy de rapaz, muy de halcón, y que es pelirrojo. En cuanto a la historia, pues realmente es un papel bastante secundario, como había dicho. Es más ese apoyo económico en el momento de la partida, o sea, más o menos pues ese plan Marshall que se pretende hacer así un poco el guiño con él. Y eso, simplemente apoyo logístico, de seguridad también, se supone que lo tiene que proteger. en el momento de la partida pues falla un poco, ¿no? Pero luego sí que vemos que después de cobrar el dinero va a ser el que escolte a James Bond hacia el hotel. Y bueno, sí que es cierto que va a tomar muchísimo más protagonismo en futuras entregas. Sí, si me permites el apunte también, decir que bueno, el papel es funcional, evidentemente, porque lo que decías del plan Marshall y de apoyar a Bond con el dinero, pero eso lo podría haber hecho también René Mathis, por ejemplo, y no lo hace. Lo que hace Fleming, por supuesto, es buscar el apoyo del primo americano, como se decía en la película, porque, bueno, busca, por supuesto, las relaciones cordiales con Estados Unidos, tenía muchos amigos americanos, quería que apareciera algún americano, y lógicamente también busca el cariño del público americano. Sin embargo, y a pesar de esa funcionalidad del personaje y de los obvios guiños a Estados Unidos, curiosamente en la segunda novela, en Vive y deja morir, Fleming toma una decisión muy arriesgada y probablemente incorrecta desde el punto de vista literario, porque mutila literalmente a Felix Leiter en Vive y deja morir. Y claro, eso condiciona muchísimo al personaje, porque a partir de entonces ya no puede estar en la CIA, tiene que irse a Pinkerton, en fin, acarrea una serie de problemas. Me recuerda a mí mucho, por ejemplo, lo que pasaba también en Sherlock Holmes, lo he citado ya varias veces, pero en la segunda novela Holmes, Conan Doyle no se le ocurrió más que coger al Dr. Watson, enamorarlo y casarlo. Con lo cual, a partir de ahí tiene un problema. Cada vez que quiere que se junten los protagonistas, Holmes y Watson, pues tiene que darle excusas a su mujer, o que estaba de vacaciones, o que se va sin permiso. Claro, para él es un problema. Y algo parecido va a pasar con Leiter, ¿no? También sale un poco menos en las siguientes novelas, por eso, porque al fin y al cabo va a estar mutilado, aunque se va a poner un garfio en la mano, que va a ser muy, muy famoso desde el punto de vista visual en los cómics, claro. Sí, además en estos últimos cómics de Dinamite, que le han puesto así como un brazo más robótico, una especie de gadget. Y algo más biónico se convierte, sí. De cualquier modo, creo que estaremos muy de acuerdo tú y yo en que a partir de estos momentos se va a convertir Felix Leiter en la gran amistad de James Bond. Va a surgir una amistad muy profunda. En efecto, es el más famoso y el más conocido también, tal vez a lo mejor por ser norteamericano. Bueno, Gonzalo, y ahora tú cuéntanos algo sobre Mathis. Bueno, este sí, en Casino Royale es el más importante, es el gran aliado de Bond en la novela. Pertenece al Luxembourg, que es el servicio secreto francés, bueno, el edificio décimo se llama, pero bueno, es el servicio secreto conocido como tal. Y lo más importante para que le dieran el caso es porque ya conocía a Bond anteriormente, eso es interesante. Parece ser que habían tenido una misión en Monte Carlo para cazar a unos rumanos que hacían trampas en los casinos. Y no se dice mucho de Mathis, se puede intuir que es mayor que Bond o poco mayor que Bond. Su primera aparición nos lo describe como un hombre de negocios, bien vestido, con un carácter semejante al de 007, pero bueno, como digo, lo más importante es el papel que juega. Si decíamos de Leiter que es funcional, Mathis es más todavía, o más interesante, y tiene más profundidad, sobre todo por la famosa conversación del hospital. Cuando Bond, después de la tortura, tiene una crisis, pues es Mathis quien va a servirle de consuelo, curiosamente no Leiter, que se supone será su gran amigo, decías. Sí, decía que lo de la conversación en el hospital es un apoyo muy interesante que nos va a permitir explorar al personaje de Bond y sobre todo pues ese apoyo de corte casi filosófico, moral, que le va a hacer. Sí, sí, más que profesional, la relación llega a lo personal y en esa conversación que decía, pues bueno, ahí claramente es cuando Bond se plantea si quiere seguir o no, si en este juego de indios y vaqueros, porque se lo ha dicho Le Chiffre, qué pasaría si a lo mejor los indios son los buenos o los vaqueros, entonces bueno, tiene dudas existenciales. Y Mathis de alguna manera se convierte en algo más racional, más frío. Parece que juega como un papel de su superior, como si fuera M. Y de alguna manera le dice que bueno, que hay que seguir adelante y que es su trabajo y que para eso están ellos, para vencer a los malos precisamente. Sí, sí, completamente de acuerdo. Yo añadir simplemente que pues, leyendo el caso Bond, en estos momentos, por lo que opinan allí estos especialistas o investigadores, Mathis haría concretamente un papel muy similar al que tendría que haber tomado M en esos momentos, es decir, el de ese apoyo más lógico, más patriótico, decir, mira, nosotros hacemos esto, tú, pues, aunque hayas sufrido ahora mucho, estás conmocionado, lo entiendo, pero mira, es que este es nuestro punto de vista, es lo que tendría que haber sido. Y bueno, pues por comentar un aspecto que me llamó la curiosidad de Mathis, es sobre todo la poca descripción o el poco interés que hace Fleming a la hora de describir a lo que sería Mathis, el personaje. Es decir, nos lo deja muy abierto a la imaginación. Sí que tenemos vagas ideas de cómo podría ser, pero en ningún momento a lo largo de la novela vamos a encontrar una descripción de, pues, Mathis mide metro y pico, es canoso o no es canoso. No, nos lo deja, pues, prácticamente a la libre interpretación. Sí, es muy importante, sobre todo la parte final de esa conversación, porque, bueno, ya lo hemos leído muchas veces y recomendamos releerla, porque Mathis le dice palabras muy, muy interesantes, por ejemplo, rodéate de seres humanos, o no me defraudes, no te conviertas tú en humano, porque perderíamos una máquina fantástica. Hay una carga de ironía, pero claro, también es de realidad. Bond se está convirtiendo en una máquina de matar que cumple las misiones a la perfección. Por eso le dice que se rodee de seres humanos, porque parece que se está volviendo muy frío. Y sin embargo, después viene su gran historia de amor, claro. Luego, no sé qué te parece a ti esta idea. A mí me suele rondar mucho la cabeza cuando leo libros de otros autores posteriores a Ian Fleming. Y es que en las primeras novelas parece que están obligados a meter a ambos personajes, tanto a Felix Leiter como a Mathis. Parece que si no lo hacen, Bond cojea o lo que sea. Sobre todo, esto pasa en las últimas novelas, en las más recientes, en esa trilogía de autores de gran éxito. Bueno, a excepción de Horowitz, claro. Sí, es un poco lo que decías antes. Leiter, como se convirtió en el gran amigo americano, parece que Bond tiene que vender al público americano y casi parece una operación comercial. De todas formas, si nos fijamos en el Bond cinematográfico, con Craig, por ejemplo, también Leiter estuvo en los dos primeros Bond de Craig y luego no ha hecho falta. Tanto en Skyfall como en Spectre, pues de alguna manera, por supuesto, Bond se vale por sí solo y no hace falta que aparezca Felix Leiter. Entonces yo creo que en las novelas, por supuesto que es prescindible tanto un personaje como el otro. Yo creo que no tienen por qué aparecer. Otra cosa es que la acción se desarrolle en Francia y quieras hacer un guiño, pues bueno, un poco como si viajas a Japón y quieres que aparezca Tigre Tanaka, ¿no? Pues bueno, si está bien metido y justificado, pues lo puedo entender. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Bien, pues ahora pasamos a lo que sería ya el gran antagonista de esta historia, si es que lo podemos denominar así. Ya debatiremos un poco sobre esto porque no está muy claro, ¿no? Muere muy a mitad del libro, no se sabe bien si hay otra cosa más grande detrás de él, si realmente podría llegar a ser Vesper, ese villano, entre comillas. Y la verdad es que se nos presenta a Le Chiffre, el personaje del que vamos a hablar ahora, en un informe muy detallado que se le entrega a M en el segundo capítulo. Yo, más que empezar quizás a hacer un análisis muy detallado del personaje, invitaría a leer esa descripción física, esa historia personal que tiene, los gustos que tienes, porque es que está muy, muy bien redactado, muy bien recogido dentro de esos informes que recibe M en su despacho. Aún así, Gonzalo, de una manera muy rápida, ¿qué podríamos destacar de él? Bueno, por resumir un poco esos datos que lee M, decir que el nombre es Le Chiffre, pero obviamente es un mote, es un alias, porque significa la cifra literalmente. Parece ser que utiliza varias denominaciones con ese significado, pero en diferentes idiomas. Por ejemplo, se menciona también Hartziffer en alemán. Su origen es desconocido. Aparece por primera vez en junio del 45 en el campo de Dachau, en un campo de concentración. Le dan un pasaporte apátrida y lo envían a Estrasburgo. Parece que es ser que tiene unos 45 años. Y dentro de los rasgos físicos, sabemos que es un tópico del serial y de la novela pulp el que tengan alguna deformación o algo característico que lo señale. En el caso de Le Chiffre podríamos decir que es corpulento, que es serio, y entrando ya en esos detalles, a lo mejor que sí que usa con frecuencia un inhalador de bencedrina, que puede ser un detalle, bueno, no sé si curioso o como poco característico, y luego ya entrando en otros detalles, por supuesto, que le gustan los gustos caros, que tiene un gran apetito sexual o que es flagelador, por ejemplo, y además conductor de coches rápidos. Yo creo que así se da un perfil ya más diferente del personaje, ¿no? Y ya, sí. Que para ser comunista, digamos que se sale un poco de la norma, sí. Sí, se sale un poco de la norma, la verdad. Sobre todo porque si hablamos de su trabajo, es un agente de la Unión Soviética y es controlado por la sección tercera de Leningrado a través de París, porque era el contable en Francia del entramado de la Unión Soviética en ese país, trabajando ya para Smers. Sus motivaciones, lógicamente, en la novela, ya sabemos, es que se ha gastado el dinero que le había dado la Unión Soviética para mostrar para montar él un negocio de burdeles. Le salió mal el negocio y entonces tiene que recuperar el dinero que no era suyo, que era de la Unión Soviética, antes de que venga Smers a buscarlo. Y como ya sabemos, lo que pasa al final es que sí que llega Smers a buscarlo y se da la particularidad de que no es Bond quien mata al villano, sino que es Smers. Aquí yo pienso que, aunque hubiese conseguido el dinero, sinceramente este hombre ya estaba muy muerto. O sea, la orden ya estaba dada desde Leningrado, habrían llegado y pam, pam, y ya está. Pues sí, me imagino que no le iban a perdonar y además después de la chapuza que había hecho no se podían volver a fiar de él y no iban a confiar en él, pero bueno, yo estaba sentenciado. Y la verdad es que reflexionando un poco sobre Le Chiffre nos damos cuenta de que es un villano bastante factible. Diríamos que entraría en esa categoría de villanos, por así decirlo, entre comillas, reales. Porque pues simplemente es un contable. Quizás un contable pues de menos moralidad que alguien, un ciudadano de a pie. Pero cualquier organización criminal tiene contables. Realmente, incluso en el propio informe de M, nos explican que lo que va a hacer Le Chiffre o las intenciones que tiene no se sale de algo normal que suelen hacer los típicos desfalcadores. Es decir, en el momento que le falta dinero, lo que van a intentar es recuperarlo pues de X maneras. Y una de las maneras más típica que apuntan en ese informe que recibe M, pues es jugárselo en los casinos, el intentar sacar ese dinero de las apuestas. Y luego, seguramente, uno de los aspectos más interesantes que nos va a regalar Le Chiffre como villano va a ser ese momento de la tortura, ¿verdad, Gonzalo? Pues sí, porque, perdón, es uno de los detalles que suele introducir Fleming. Era muy del gusto de Fleming esto, y no por sadismo gratuito, sino porque estaba interesado y porque lo conocía de primera mano. Había trabajado, como sabemos, en la habitación 39 y en ese servicio de inteligencia naval. Pues le llegaban muchas noticias de las cosas que hacían los alemanes, sabía lo que hacían los ingleses, de eso no se cuenta, claro, pero me imagino que también habría algo que contar. Y a la verdad, pues lo que describe en la novela parece ser que se basa en un tipo de tortura basado en hechos reales. Así es, de hecho, pues esta tortura de la parte francesa de Marruecos, que es de donde la aplicaban típicamente allí y la coge Ian Fleming, se llama concretamente pasar a la mandolín, o sea, pasar por la mandolina. Y básicamente, pues lo que se hacía es algo parecido a lo que está descrito en la novela. Se cogía una silla, se le quitaba lo que sería el cojín, la parte donde nos sentamos. O sea, de todos modos que te sientas como si fuera un retrete. Y lo que se hace es fijar ahí a la persona, con mordazas, con lo que sea, y se pone una cuerda de guitarra, de mandolina, pasando por lo que serían los testículos. Esa cuerda se tira para arriba, se tensa y se empieza a frotar, a deslizar de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y lo que se hace es empezar a cortar a través del escroto. Evidentemente, pues ahí la persona ya canta y lo que quieras canta. Y bueno, decir que, claro, pues Ian Fleming lo sabía y de hecho en una entrevista que hizo o en algún momento que escribió algo relacionado con Casino Royale llegó a decir que era una versión diluida de esta tortura, o sea, más o menos como pasada por agua para quitarle hierro al asunto. Porque en la novela recordemos que con lo que golpea Le Chiffre es con, bueno, una especie de limpia alfombras, ¿no? Para quitar el polvo de las alfombras, que aún así el efecto seguro que es el mismo y terminas cantando en los idiomas que te pidan, vamos, eso seguro. Sí, exactamente. Sí que lo podíamos relacionar, por cierto, con el gusto por el masoquismo de Fleming y del sadomasoquismo. Recordemos que con su mujer, con Anne Fleming, va a tener una relación con ciertos vínculos al respecto, porque por las cartas que nos han dejado uno y otra, de vez en cuando sí que se habla de hecho de menos, tus azotes o que si la zapatilla, en fin, cosas bastante explícitas que si lo ponían por escrito, imaginemos lo que pasaba en la alcoba. Sí, bueno, no, de momento no nos lo vamos a imaginar, luego ya evidentemente vamos a hablar de esa relación que va a tener Ian Fleming, Anne, porque claro, esa relación con las mujeres de Ian Fleming va a marcar también un poco el personaje de James Bond. Pero bueno, yo ahora te quería hacer una pregunta. Había al principio hecho así como un poco de mostrar esa intención que tenía yo de hablar de Le Chiffre. Y te quería preguntar sobre todo qué opinas tú sobre este villano. Yo personalmente me asaltan muchas dudas porque si te paras a pensar no es el personaje típico, por así decirlo, sobre todo si lo comparamos con los posteriores. Vemos que va a ser un villano que muere un poquito más pasado la mitad del libro, y eso que el libro es muy corto. Entonces queda esa duda, ¿realmente es el villano? Porque es que tampoco es que sea un villano que infunda miedo ni nada. Sinceramente, pues ese tipo amoral que puede tener cierta experiencia de medio gángster. Y realmente lo que su misión, tanto la forma de torturar a James Bond, digamos que no es nada excepcional si lo comparamos, por ejemplo, con la locura que va a tener Blofeld en su última novela y la forma de torturar a James Bond, muchísimo, muchísimo más elaborada, aunque parecida a la de Le Chiffre. No sé qué opinas tú. ¿Es Le Chiffre el villano? ¿Es el Smers el que al final realmente es el que está detrás de todo? ¿Es Vesper, por ejemplo, con ese girito que tiene hacia el final? Bueno, yo sí creo que sea un villano y además uno de los más, bueno, paradigmáticos, porque al fin y al cabo es el primero y evidentemente es el villano de la novela porque nadie dice que sea Vesper. Vesper es la primera chica Bond. Otra cosa es el recurso literario que emplea Fleming, que como ya lo comentábamos antes, creo es muy arriesgado. Es en el capítulo 18 y lo que decía yo antes es que la novela tiene 27. En el 18 se supone que llegas al clímax final y que se acaba la novela porque matas al malo. Entonces, ¿qué pasa después? Yo creo que ahí se la juega Fleming, pero con mucha inteligencia. Dice, me queda un cuarto de novela o un tercio, ¿ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Ahora el lector qué hace? Pues lo que hace el lector es muy fácil. Pasa la página rápidamente porque dice, bueno, a ver qué me van a contar. Y empieza la historia de amor de Bond y Vesper. Y es muy interesante porque lo que era una novela de espionaje y de acción, de repente se convierte en una novela romántica. Y también lo vinculo un poco, a lo mejor, pues bueno, por un lado, a la inexperiencia de Fleming en el desarrollo o maquetación de la novela, pero por otro lado también a la ambición que decíamos que tiene todo escritor primerizo de querer escribir de todo en su primera novela. Entonces a lo mejor Fleming quería hacer una novela de espionaje, por supuesto, pero también meter una historia de amor, también meter el tema de la traición. Al final se le va un poco a lo mejor de la mano en la extensión de las partes. Y en ese supuesto momento anticlimático, que es matar al villano antes de tiempo, pues yo creo que lo solventa con bastante inteligencia, porque en los capítulos que siguen, que a lo mejor podíamos echar de menos un villano, en realidad no es tal, porque ya los dos o tres capítulos me parece que ya empieza a aparecer ese hombre tuerto, que empieza a seguir a Vesper y a Bond, que es muy misterioso y que, bueno, lógicamente sabemos que nada bueno va a traer. Una vez más, un villano caracterizado físicamente, en este caso parece que le faltaba un ojo a Gettler. Pues sí, digamos que eso sí que lo hace bien, porque es que aunque haya una especie de interludio, por así decirlo, después de la muerte de Le Chiffre, luego sí que se vuelve a retomar esa tensión, la volvemos a retomar y a mantener. Bueno, y ahora sí, ahora ya llegamos al momento que quizás algunos estabais esperando, pillines. Y es a conocer a Vesper Lind, la chica Bond de esta aventura. ¿Va a convertirse esta existencia de un personaje femenino principal, coprotagonista o el principal de los personajes secundarios como uno de los cánones de esta saga? Siempre vamos a tener una acompañante fémina a partir de ahora, por lo menos en las novelas. Y Vesper tiene el honor, por así decirlo, de ser la primera de todas. Y bueno, a mí me gustaría empezar por hacer un primer dibujo de ella, porque claro, sinceramente ahora se ha convertido casi en como en un icono, va a estar muy mitificada para mi gusto, pero bueno, y siempre pues tenemos esa imagen de Eva Green. Pero bueno, realmente Vesper Lind es una mujer, es una joven, de cabellos muy negros y lo lleva cortado muy a media melena, con cortes rectos, casi pues un poquito por debajo de la nuca. Sus ojos son de un color azul intenso, es de buen parecer, aunque bueno, eso tampoco sorprende porque casi todas las chicas Bond son de buen parecer. Y bueno, y también de buen vestir, porque eso es algo que va a estar muy bien recalcado en la novela. nos va a quedar siempre pues esas imágenes de Vesper Lynd con el traje de terciopelo, muy coqueta ella, que no se puede sentar en el mimbre porque se le estropearía, etcétera. De hecho, varios personajes se van a dar cuenta de ellos. Incluso la propia Vesper va a mencionar que una amiga suya trabaja en Dior, que es la que le facilita los trajes, porque claro, pues ella para la misión, aunque ella busca espectacularidad, siempre pues dejar al personal con la boca abierta, no se los puede permitir y va a ser, pues, se los va a facilitar una amiga suya. Y quizás el aspecto más interesante no sea la belleza exterior, sino toda esa profundidad interior que tiene el personaje, ese paraíso interior que tiene el personaje. En cuanto a la forma de actuar, su personalidad, yo la calificaría como una chica bastante seria. Nos vamos a dar cuenta que va a estar en constante tensión, sobre todo pues al principio, va a ser muy seca. Incluso Bond se va a llegar a dar cuenta durante la misión, pero sinceramente le va a restar importancia. Dice, bueno, pues es primeriza en esto, a lo mejor hay que darle un poco de tiempo. También yo la encuentro un poco calculadora, yo lo diría, lo llegaría a decir, vamos. Sobre todo porque me queda esa duda entre si realmente hay frialdad en Vesper. Porque recordamos que es justo al final de la novela cuando se descubre que es una agente secreta. Bueno, concretamente agente doble de la Unión Soviética. Y claro, pues a mí me queda esa duda entre si realmente es profesionalidad lo que tiene ella, que es una muy buena actriz, o realmente nos deja ese regusto como que aparenta no tener no profesionalidad. Y Bond piensa, madre de Dios, qué mujer es esta, pero es que realmente Vesper Lynd lleva haciendo de agente doble un montón de años, según reconoce ella. Y yo, mira, yo sí que recomendaría a todos los que nos oís que releáis el libro. Casino Royale, pienso yo que es un libro muy corto y que merece ser releído. O sea, leerlo de dos en dos veces. Porque se da uno cuenta de la cantidad de alarmas y fallos que está enviando o que comete Vesper, que transmite a James Bond, que no logra ocultar y que el propio Bond advierte. Pero luego resulta que dice, bueno, pues no le da importancia. Y claro, queda ese regusto, como digo, de, bueno, pues ostras, aunque parezca muy tonta o le parezca muy tonta a James Bond, que sea idiota, que se deje secuestrar, etcétera, realmente es una muy buena actriz. Y eso, además ha acompañado todo este trasfondo del personaje, toda esta psicología, si lo queríamos decir así, con esa evolución muy marcada del personaje. Como bien decía, al principio me parece un personaje muy tenso, sobre todo mientras trabaja de agente doble. Hay que pensar que también está, tiene en la cabeza a Vesper Lynd, que está trabajando con el mejor agente del MI6. O sea, estás siendo agente doble y estás colaborando directamente mano a mano con James Bond. Luego sí tenemos esa etapa de enamoramiento y yo creo que Vesper Lynd le hace un poco de clic en la cabeza y dice, bueno, se acabó. Punto aparte, empezamos en hoja nueva y es pues esa etapa del hospital. Y luego también le veo una evolución, un cambio muy drástico en esos momentos en el que se encuentra el agente tuerto del SMERS, que es en ese momento que va a matarla. Y claro, pues ahí ya entraría como un poco en depresión. Bueno, no sé si exactamente catalogarlo como depresión, pero sí que se le nota un bajón tremendo, que el propio Bond también se da cuenta, que intenta poner de su parte, pero es que no consigue remontar ni la relación, ni animar a Vesper, ni nada. Y bueno, quedaría un aspecto muy curioso sobre el personaje, que es el nombre, ¿verdad, Gonzalo? Bueno, pues ella misma, cuando se dice que se llama Vesper Lynd, lo tiene que explicar porque Bond la mira y no hace ningún comentario jocoso como en la película, pero aquí sí que lo explica ella. Dice que es un poco aburrido explicarlo siempre porque todo el mundo le pregunta, y dice simplemente que nació una hora vespertina de un día tormentoso y sus padres querían recordarlo y por eso la llaman así. Y bueno, se ríe lógicamente porque es muy peculiar. Vesper lógicamente viene de vespertino, la hora de nocturna. Pero a Bond le gusta, dice que le encanta y que sí se lo presta para su cóctel que acaba de crear. Con lo cual, bueno, ya sabemos que lo va a popularizar así y se convierte en un nombre mítico. Otra cosa es lo del cóctel que decías tú antes, la receta, y bueno, sobre eso hay muchas, digamos, versiones. Parece que el propio Fleming decía que se había inventado un cóctel horrible y que le había dado ese nombre y que se lo había inventado y no lo había probado nunca. Bueno, hay mucho que decir. El caso es que el nombre sí que parece que viene de un cóctel real de un amigo suyo que conocieron en Jamaica, o que conocía en Jamaica, una vez le visitó, y cuando era eso, la hora de la tarde o la hora nocturna, llegó el sirviente y les dijo: aquí están los vespers están servidos. Y le preguntó Fleming: ¿y eso qué es? Y era una mezcla, parece, de ron, frutas y hierbas, nada que ver entonces con lo que se inventa Fleming, y que lo solía tomar ese coronel pues siempre por la tarde, a las 6 de la tarde. Entonces a Fleming le gustó esa idea del cóctel vespertino, del vesper, y lo tomó prestado para, pues eso, para dárselo al cóctel de James Bond. Otra cosa, pues ya sabemos, es si es de buen gusto tomarlo o no, eso ya habrá que probarlo. ¿Al de ron te refieres? No, el que inventa Fleming, el más famoso, el de Quina Lillet, Gordons y el Martini como tal, que en realidad, bueno, luego lo va matizando, al final se convierte en vodka martini, que en realidad, bueno, tiene diversas variantes. Pero yo he leído en alguna columna de un periódico, me parece, hablo de declaraciones del propio Fleming, que él mismo parece que negaba que le gustara esto y, vamos, que se lo había inventado como tal. Jope, pues se cae un mito prácticamente. Sí, sí. Y bueno, qué decir, yo lo he probado y supongo que tú también, y muchos de los que nos oís. La verdad, bueno, por lo menos intentarlo, porque hacerlo como está en la novela... Claro, es muy difícil. Probar la versión exacta es muy difícil. A mí me falta el Quina Lillet, por ejemplo, que es difícil de encontrar. Oye, pues a mí me parece curioso una cosa, y esto ya, lo siento si sale un poco de Casino Royale, pero tiene que ver con los libros, y es que me resultó curioso un punto que aparece en la novela de estas que va James Bond a Sudáfrica, parece que concretamente es la de Carta Blanca, que aparece que le están preparando el cóctel, y cuando tú lo agitas en la coctelera mucho, pues claro, gana burbujitas. Se pone como turbio. Y como siempre tenemos esa imagen de que es transparente, líquido, como el agua, prácticamente, del mismo color. Bueno, sin color. Y justo en la novela dicen, bueno, pues parecía ahí un líquido turbio. Y es que es curioso que cuando tú lo terminas de batir en la coctelera, si justo lo viertes, como bien nombran en la novela, resulta que es turbio. Es como, no opaco, pero sí muy turbio. Y me resultó muy curioso, sinceramente. Bueno, y ahora sí, ya volviendo a Vesper Lind, a la primera, decir que la relación de trabajo que tiene con el MI6 es que es un agente del MI6 también, a partir, bueno, en los inicios, ¿no? Aunque luego se convirtiera en agente doble, y que concretamente trabaja para la sección S, por lo visto es la asistente personal del jefe de la sección DS. En las secciones es la que trabaja con la Unión Soviética, por cierto. Y pues sería a raíz de esta relación profesional con el jefe de S el que la propondría a M para ser enviada de enlace junto con James Bond a la misión de Casino Royale. Y como ya decíamos antes, también lo más interesante de su relación, yo creo, son los comentarios de Bond hacia la mujer. Porque al principio pues no tiene ningún interés, le parece que vienen de picnic, que la mujer solo le va a dar complicaciones, cuando la secuestran la insultan, le echa la culpa a ella, qué torpeza, y en fin, es la visión de Ian Fleming también, ya sabemos lo que pensaba Fleming de las mujeres. Otra cosa es que, claro, solo lo exterioriza en los libros porque estaba a punto de casarse, con lo cual, bueno, de alguna manera es otra vez el reflejo de Bond sobre el papel. Además, hay un aspecto de la novela, sobre todo en el momento de la persecución, que me llamó mucho la atención cuando la releí, porque ni me acordaba, y es en el momento que va conduciendo y dice, bueno, yo todo convencido, ¿no? Yo la voy a salvar, pero bueno, que si empieza a disparar y le doy sin querer o lo que sea, pues oye, allá ella. Eso es, allá ella. Sí, es un poco así de, sabías a lo que venías, ¿no? Pero bueno, esta relación mujeres-James Bond, evidentemente la trataremos. Yo creo que es un tema muy importante. Habrá novelas para tratarla, habrá programas para profundizar en ella. Y sobre todo, importante y bastante polémico actualmente. Sí, hay cierta evolución también. Y bueno, podemos adelantar, si te parece, que no siempre, al contrario de las películas, no siempre en las novelas Bond termina con la chica. Que eso también es muy interesante y bastante moderno por parte de Fleming, ¿eh? Ojo. Bueno, yo creo que vas a coincidir conmigo y creo que todos los escuchantes van a coincidir conmigo que el momento clave de Vesper es el final de Casino Royale. Concretamente ese capítulo 27, El corazón sangrante, un capítulo magistral, lleno de emociones, muy interesante el clic que le hace a Bond en la cabeza, ese paso prácticamente del amor al odio puro y a la repulsión. Y yo creo que solo por este capítulo merece la pena leer el libro. Sé que suena un poco raro decir, bueno, merece la pena leer el libro por el final, ¿no? Porque el final es lo más importante. Pero es que es un final con mayúsculas. Y es que es este final en el que Vesper se suicida. Concretamente se suicida con Nembutal. Es la marca comercial de la época de un barbitúrico, concretamente el pentobarbital, que fue sintetizado en 1928. Ya adelanto que yo no soy ningún experto, no soy médico ni nada por el estilo, pero sí que investigando he encontrado que en teoría actualmente no se usa en aspectos clínicos para humanos. Lo que sí se usa actualmente es el Nembutal para veterinaria como anestésico y para eutanasia de animales. Además, como curiosidad, también se usa en las penas de muerte en Estados Unidos como inyección letal, bien sea como sustituto de otras drogas en la inyección letal o como la propia inyección letal. Creo que además fue la última muerte que se llevó a cabo con él, fue en 2013, o sea, bastante reciente. Bueno, cuento esto para que tengáis una idea que es exactamente lo que se metió en el cuerpo Vesper Lind para suicidarse. ¿Y qué nos cuenta la carta de Vesper Lind a James Bond? Pues la parte más importante del capítulo. Pues Vesper empieza con una declaración de amor. Reconoce que Bond la va a llegar a odiar, pero que mira, oye, yo sé que me voy a suicidar, pero me marcho enamorada. Y llega a escribir y dice, mira, no puedes evitar que te llame así ni que te diga que te amo. Eso me lo llevo conmigo junto con tu recuerdo. Recordemos que entre ambos se llamaban cariño, por lo menos en la edición de RBA. Y bueno, luego Vesper Lind va a reconocer que es agente doble del MVD, que esto es una, yo diría, un pequeño fallo de Ian Fleming. MVD actualmente existe, es el Ministerio de Asuntos Interiores de la Federación Rusa, y bueno, y de la época soviética también era así. Y realmente es que, aunque sea un fallo, hay que reconocer que es fácil cometerlo, porque es que estaba todo tan mezclado, la policía, si es que había, bueno, que era la milicia en aquellos tiempos, el KGB también formaría parte de este ministerio, pero bueno, decir que Vesper Lind es agente del Ministerio de Asuntos Interiores, realmente actualmente si veis, por ejemplo, en las noticias en Rusia, a un policía va a llevar en la chaquetilla, en la casaca, va a llevar lo que serían las iniciales, la MVD. Y bueno, simplemente pues que hay que tener esa perspectiva, que era toda esa jungla de siglas que había, pues que es normal que se equivocase. Pero que MVD realmente no es ninguna organización de espionaje, sino más bien el Ministerio de Asuntos Interiores. ¿Qué nos cuenta más Vesper Lind? Pues que fue captada en 1946, o sea, llevaría 6 años actuando como agente doble. Por lo visto tenía un novio polaco, piloto, que me lo mandaría de vuelta a Polonia tras la guerra, y allí lo atrapan los rusos, bueno, los soviéticos concretamente. Y bueno, pues sería la Unión Soviética la que le obligaría a colaborar bajo amenaza de muerte a su novio, o sea, le tendría que facilitar información del MI6. Y cada 15 de cada mes recibiría Vesper Lind una carta de su novio, pues confirmando de que sigue vivo. Realmente ese novio de Vesper Lind estaba más muerto que muerto, porque es que era una táctica normal, sinceramente, durante la Segunda Guerra Mundial, seguro. Si habéis oído hablar de los juegos de radio, sería básicamente una de las principales maniobras de espionaje en esa época, era simplemente suplantar a espías y facilitar información, desinformación a través de la radio. Básicamente es lo que está sucediendo con Vesper Lind. Ella está enviando información porque cree que hay está ahí su novio, pero realmente seguramente sería un agente del KGB que estaría respondiendo a Vesper Lind, calcando a la perfección lo que sería pues la forma de hablar de su novio, etcétera. Y bueno, decir que Vesper Lind vigilaba tanto a Bond como a Le Chiffre, es decir, que los rusos sospechaban ya de Le Chiffre, pero no sabían exactamente qué consistía su misión, salvo que tenía algo que ver con la recuperación del dinero. Y finalmente en la carta se llega a arrepentir. Así que ella decide dejar toda esta trama de o esta colaboración con la Unión Soviética y ellos le amenazan con que le van a enviar al SMERS. De hecho, se lo envían, localizan una vez a Vesper Lind en Royal Essex y después otra vez cuando se mudan a esa pequeña hospedería en la playa. Ahora ya entraríamos en juego en lo que sería analizar más profundamente la carta. Realmente, por lo que nos cuenta Vesper Lind, las intenciones serían, pues, sobre todo de tener una pequeña aventura romántica con James Bond, del que realmente, por lo visto, estaba enamorado, pero que, vamos, que ella tenía claro que tenía fecha de caducidad y que planeaba irse a Sudamérica desde Le Havre, que sería una población próxima a Royal Essex, y esperaría incluso tener un hijo de James Bond, si fuera posible, y ya pues criarlo en Iberoamérica. Pero resulta que luego le siguieron y bueno, pues pasa todo lo del suicidio. Y bueno, decir que sí, que se arrepiente, incluso que llega a ayudar a James Bond, al MI6, facilitando todos los datos, pero bueno, el daño ya estaba hecho. ¿Pone alguna excusa? Pues sí. Y ella rememora esa conversación que tienen con James Bond en la cena y dice que más o menos ella se ve como que se vio atrapada en la vorágine de los acontecimientos, como esos dos yugoslavos de los que habla James Bond durante la cena en el casino o en el Hermitage. Para Vesper Lind sería esa su única excusa, o sea, no puede dar otras excusas. Ella sabe que ha hecho algo mal y que, mira, pues es que es lo único que tenía, la única opción que ella veía. La reacción de Bond, pues todos la conocemos. La zorra está muerta. Y ya aquí, pues podemos seguir empezando a darle vueltas al asunto. Yo personalmente creo que Vesper Lind está un poco sobrevalorada si tenemos en cuenta el resto de chicas Bond. También tengo en mente, o sea, tengo la perspectiva de que es una chica un poco particular. Digamos que la trama que tiene Vesper Lind en la novela no es la trama que podría tener Honey Rider, por ejemplo. Y es que pienso que está un poco sobrevalorada y no me entendáis mal, simplemente por el hecho que James Bond como que deja el servicio secreto porque se enamora, o sea, dándole o interpretando Casino Royale desde ese enfoque más de novela de amor, de novela rosa. Pero es que realmente no es así si tenemos en cuenta la conversación y lo que se habla con Mathis. Y por eso te quería preguntar a ti, Gonzalo, ¿qué importancia crees que tiene Vesper dentro de la saga? O sea, sobre todo me interesa qué piensas de si James Bond habría sido lo que ha llegado a ser si Vesper no hubiese sido la primera chica Bond. Pues yo creo que no. Yo creo que está valorada en su justa medida como la primera chica Bond y la más importante. Se supone que a lo mejor antes de Casino Royale ha tenido otras misiones Bond, no está muy claro, pero yo creo que hay un antes y un después respecto a Vesper, sobre todo precisamente por lo que dices de la importancia de este capítulo 27 y el último. Me quedo primero con dos líneas vinculadas a la carta de Vesper, porque nada más terminar nos dice Fleming que Bond tira la carta y con un gesto mecánico se limpió los dedos, como si le hubiera dado asco, literalmente. Y luego también se dice que tenía los ojos húmedos, Bond. No llega a hablar de llorar, pero sí que tiene los ojos húmedos. Aparte de sentimentalismos, sí que yo creo que Vesper es un antes y un después, porque naturalmente en la reflexión que hace Bond, una vez que se da cuenta de que la ha traicionado y de que vendía los secretos a Smers y que la tenían en su propia casa, en el MI6, recuerda lo que le había dicho Mathis en el hospital, y naturalmente se da cuenta de que en efecto había estado jugando indios y vaqueros, y resulta que el Smers lo tenían delante, era la gran maquinaria, ellos no habían parado, estaban matando a sus propios compatriotas. Vuelve la mente eficaz y profesional que es James Bond, y gracias, o entre comillas gracias, a la traición de Vesper, tenemos a un nuevo Bond que va a ser una máquina de matar perfecta, una máquina de ser del servicio secreto como no hay otra, Y además también de alguna manera podríamos pensar en su vinculación con otras mujeres, pero bueno, eso ya nos queda para otros programas o para otros libros, pero a partir de ahí se suele decir, como interpretaron los productores en la versión de Daniel Craig, que el hecho de la traición de Vesper parece condicionar el resto de relaciones de Bond con las mujeres, que a partir de entonces ya no se confía tanto o no les entrega su corazón hasta llegar, por supuesto, a Tracy, pero eso es muchas novelas después. Mira, y ahora te voy a hacer otra pregunta, pero no solo a ti, sino también a la audiencia. Y esto me gustaría que la audiencia pues respondiera a esta pregunta a través de los comentarios, tanto en el foro como en los comentarios propios de los audios de iVoox. Y es la siguiente. ¿Tú crees que existe de verdad amor entre James Bond y Vesper Lynd? O sea, ¿existe esa relación amorosa realmente? ¿O es algo un poco más por parte de uno que de otro? Pues no soy mucho de contestar solo sí o no, con lo cual, si me permites, te diré que Bond, luego te contesto, pero primero te digo, Bond estaba dispuesto a dejar el servicio secreto, Bond estaba dispuesto a pedirle matrimonio, ella también incluso pues, estaba pensando en tener un hijo con él. Yo creo que hay que contestar rotundamente sí. Yo es que no lo veo tan claro, sinceramente. A mí me cuesta responder, ¿eh? Un poco. Porque quiero responder que no, pero sí soy consciente de que hay un enamoramiento, o sea, que hay cierta relación. Seguramente una relación no simétrica. Veo que quizás Vesper no pretende lo mismo que James Bond. James Bond sí que lo tenemos claro porque sabemos lo que piensa cuando está allí en la playa solo, etcétera, y mira hacia ella, hacia las nubes y dice, vale, yo sí que me quiero casar con ella, etcétera. Pero es que, sinceramente, incluso a colación de lo que decía antes, de la sobrevaloración que veo yo en Vesper Lynd, sobre todo pues a raíz quizás de esa gran interpretación que hace Eva Green, y es que me parece que James Bond va a ser bastante pragmático. Va a intentar usar la excusa de que está enamorado o que pretende casarse con Vesper Lynd para salirse del servicio secreto, cuando realmente las causas sabemos que son otras, de lo que se hablaba de esas dudas morales que tiene James Bond, que consulta con Mathis en el hospital. O sea, por decirlo de alguna manera, Vesper Lynd va a ser el instrumento que quiere usar James Bond para hacer realidad ese deseo de salirse del MI6, porque es que ve que las cosas son realmente serias, que a lo mejor moralmente no está haciendo lo correcto. Y bueno, recalco, opinión muy personal mía y muy interpretativa, porque claro, también tenemos quizás las dos vertientes también, de decir que tanto James Bond quiere casarse con él como con ella, perdón, como que Vesper Lynd reconoce en la carta que está enamorada. Pero yo voy un poquito más lejos e intento leer entre esas líneas mi opinión, vamos. Hay algo de eso, sí, hay, porque cuando está en el hospital y pide ver a Vesper, también lo primero que piensa es cómo está él físicamente después de la tortura. Y claramente piensa en el sexo. Entonces, bueno, dice que se sintió atraído por ella desde el principio, pero está pensando en cómo ha quedado él en sus partes nobles después de lo que ha pasado con Le Chiffre. Y sin embargo, en todo amor y en toda historia de amor, siempre también consiste en estar en el momento adecuado y en el lugar preciso, y yo creo que hay un poco de eso también, ¿no? Se junta que Bond se está planteando dejar el servicio y de repente se da cuenta de que tiene a Vesper delante y que están ambos enamorados. Yo creo que sí que es algo de amor, o por lo menos de casualidad y de coincidencia, de ser los dos bueno, un poco pájaros con ala rota, y precisamente estar en ese momento, haber pasado por esa situación, yo creo que sí que hay una relación real. Es que también, parándose a pensar uno, es que esa relación es una relación muy, muy difícil. Yo solo quiero que os imaginéis vosotros en una relación de ese estilo. Pensar que todo va bien, todo va como la seda, pero de repente a Vesper Lynd le empieza a haber cambios en su personalidad muy, muy abruptos, sinceramente. Los encontramos ya cuando aparece el sedán negro que ella reconoce como que les están siguiendo y dice Bond, no te preocupes, que podría ser uno de los millones de coches Citroën que hay. Pero luego cuando empieza a describir el narrador un poco como el día a día en la hospedería, vemos que al principio todo muy bien, todo es amor, sexo, risas, jajaja. Pero después tenemos que aparece Gettler, el agente de las MERS con el parche negro, y a Vesper le cambia completamente el ánimo, pero completamente. Vemos que empieza a llorar, que por ejemplo James Bond lo describe muy bien, dice cenamos. Luego pues hacemos el amor y luego de repente después de hacer el amor se pone a llorar. Entonces veo que es una... A mí, por ejemplo, me sería muy difícil estar, y me imagino que a cualquier persona, estar con una, con otra, con su pareja, que de repente pues pase de estar súper bien a caer en picado, casi a llorar y todo eso. Entonces decir que ahí hay amor, a mí me cuesta reconocerlo allí. Por lo menos en esos momentos. Quizás antes sí que lo había, cuando estaban bien y todo iba bien. Pero vamos, que allí me cuesta verlo. Y sí, reconozco que Vesper allí tiene una presión enorme, sobre todo pues de cara a esa futura muerte, que ya que no le veo otra salida que la muerte y todo eso. Pero como opinión, a mí me es difícil ver allí la típica relación de amor. Sí, claro, luego lo que viene después, pues obviamente el amor pues degenera en cuanto aparece Gettler y ella se da cuenta de que la están siguiendo y de que está amenazada su vida. Todo ello degenera al final en un drama, pero bueno, insisto, antes de llegar a eso, yo sí creo que había una relación amorosa y sí que creo que se estaban planteando su futuro. Otra cosa es que luego pasa lo que pasa y, como bien dices, el capítulo 27 hay que leerlo y releerlo porque inaugura toda la serie de novelas de James Bond. Entonces, a partir de ahí, hay un nuevo Bond. Bueno, y la idea es abrir un poco este programa a lo que sería la participación de los oyentes. Y por eso os quiero invitar a que vosotros deis vuestra opinión, que la escribáis en los comentarios de iVoox, en los comentarios del foro, etcétera. Y nosotros lo que haremos va a ser pues recoger un poco esas ideas que tenéis vosotros de si realmente existe amor entre James Bond y Vesper o realmente no, pensáis que no, ¿por qué? Y lo que sí pretendo es dar en el siguiente programa, que será el de Vive y Deja Morir, dar una al principio una estadística de lo que pensáis vosotros del sí o del no. Y veremos, parece que lo más lógico es que triunfe el amor, pero igual nos sorprende. Ya verás cómo triunfa el romanticismo, hombre. Sí, bueno, sobre todo si vota el colega Pablo Ortega. Nuestro amigo Pablo, sí, seguro que vota que sí, ya verás. Bueno, y ya última parte del análisis, no del programa, y sería tratar el tema de los lugares donde transcurre la acción. Sinceramente vamos a ver que no es un libro de viajes, no vamos a ver grandes cambios en las localizaciones. Esto quizás sea más típico de novelas posteriores, sobre todo de las novelas post-Fleming, por esa, sobre todo, influencia, ¿no?, de las películas, que sí que van cambiando mucho de localización. Y es que Casino Royale transcurre íntegramente en Francia. Prácticamente toda la acción transcurre allí, en el norte de Francia, a excepción de dos capítulos que se darían en Londres, en la sede del servicio secreto, los capítulos 2 y 3. Y la localidad principal donde pasan todos los acontecimientos importantes es Royal-les-Eaux. Bueno, sabéis que mi francés no es el mejor. Y decir que es un pueblo ficticio, es un pueblo que se inventa Ian Fleming. Concretamente se supone, según los estudios que ha hecho este personaje Griswold, que estudió toda la cronología de las novelas, hizo unas anotaciones, el pueblo de Royal se localizaría en el departamento de Somme, que estaría justo al norte de Normandía, seguro. Yo estoy seguro que muchos conocéis a Normandía, pues, de las películas bélicas, etcétera. Pues nada, escasos kilómetros encima de las playas de Normandía, Y bueno, situado en la costa de allí, pues esas escenas de Bond bañándose en la playa y todo eso. Es muy fácil situarlo porque estaría justo enfrente de la costa británica, con lo cual está muy cerca. Y de alguna manera dices, en efecto hay pocos viajes en casino, por supuesto, porque solo es en Royal Leo, pero bueno, es ya la novela que inaugura el lujo, ¿no? Un poco para el lujo de la posguerra británica, ¿dónde estaría? Pues a lo mejor en un casino francés, no es Monte Carlo, pero está muy cerca, incluso más cerca todavía de Gran Bretaña, y ese casino, pues de alguna manera se convierte en un paraíso francés en la costa. Y bueno, es lo que decíamos un poco anteriormente, ¿no? Frente a la frustración de la posguerra británica, nada mejor que la elegancia de las mesas de juego, con buena comida, con buenos vinos y eso, una ciudad francesa y además el uso del francés como lengua que aparece constantemente en la narración. Bueno, de hecho, James Bond a lo largo de la novela llega a pensar, en los primeros capítulos de la novela, llega a pensar que, bueno, que qué suerte que le envíen a alguien de contacto, que pues sobre todo a él le decía, bueno, me da como pereza el estar contactando con M, siendo que lo tengo a 200 kilómetros, concretamente dicen esa cifra, no es simplemente cruzar el canal. Y ya tienen Londres allí. Y eso, pues decir que está pegadísimo a lo que sería Reino Unido. Yo me la imagino, me imagino que tú igual, quizás tendrás la misma concepción de Royal. Y es que, por imaginármela un poco, sería más o menos estilo San Sebastián, mira, incluso Santander, con ese casino que tiene allí en el Sardinero, si mal no recuerdo. Y pues esa, más o menos esa estética de ciudad del norte de España, del Atlántico. Sí, probablemente sí. Y bueno, ya también pues lo que decías tú de esa especie de resort que da, yo pienso que queda muy claro cuando están en la hospedería, sobre todo de esos comentarios, conversaciones de James Bond con el patrón de la hospedería, con el encargado. Y en plan, pues de eso que le llega a comentar, de decir, bueno, pues ahora estamos como en época de bajo turismo, que no llega mucha gente, antes sí que venía más gente por estas épocas y todo eso. Y pues eso, pues imaginaros un poco como un hotel rural, si es que existía ese concepto en 1950, una posada, ¿no? Casi. En lo que sería pues una playa, una bahía, y ahí pues estarían tan a gusto los dos, Vesper y James Bond. Bueno, y yo con esto creo que doy por finalizado el análisis de Casino Royale. Hemos básicamente diseccionado la obra, todo lo que se podía diseccionar. Podríamos haber tratado algunos temas más profundos, pero sentiros abiertos de comentar cualquier cosa en iVoox, como en los foros de James Bond, de Archivo 007, los tendremos muy en cuenta. Y vamos a hacer una pequeña pausa, ya pues, básicamente la última pausa, y continuaremos con unas preguntas y la bibliografía que recomendamos. Hasta la vuelta. Bueno, pues ya entramos en la última recta, en la recta final de este programa. Y vamos a hablar unas preguntitas, unas opiniones diversas sobre Casino Royale, más o menos tratando algunos temas. ¿Cuál es para ti, Gonzalo, el capítulo o la parte, el momento más preferido de la novela? Bueno, es una pregunta trampa, yo creo, porque es muy difícil escoger solo un Además, momento. te la hago porque yo sé que eres una persona que dices, me gusta todo, nunca Sí, pones sí, sí. una película encima de otra, ni un libro encima de otro, pero bueno, Sí, aquí sí que habrá alguna parte que igual te sí. gusta más. Sí, hombre, está claro que tiene sus highlights, como dicen, ¿no? Allí en Gran Bretaña, tiene sus momentos más altos y otros que no son tan brillantes, a lo mejor, pero es muy difícil porque, como es una obra tan mítica, siendo la primigenia, siendo la primera, pues hay muchos momentos en los que te puedes quedar, claro, desde el Bond James Bond que decíamos antes con Felix Leiter, que es una frase a recordar, o cuando habla de Vesper y lo que dice de ella, o la primera cita con M. A mí me gusta muchísimo el párrafo introductorio, a lo mejor porque lo he leído centenares de veces, uh-huh. y también en versión original, cuando describe el casino, recordemos que empieza in medias res, a la mitad de la acción, y empieza con aquel el olor, el humo y el sudor de un casino son neosegundos a las 3 de la mañana. De hecho, por hacer una wiki, una especie de trivial, Gonzalo lleva junto con Alberto Calvo el podcast de Archivo 007, el podcast A, el oficial, por así decirlo, y la primera vez que habló Gonzalo, su primer podcast, empezó con esas palabras. Sí, me gusta empezar siempre con un fragmento de Fleming, y claro, el primero que hacía pues tenía que empezar con Casino Royale y con ese fragmento, que es mítico, claro, y es lo primero que nos regala Fleming. También me gustan otros momentos, porque también me gusta la conversación del hospital, que es muy significativa cuando habla de indios y vaqueros y Mathis le intenta animar. Y por supuesto, si hay que quedarse con solo un momento, pues casi al mismo nivel que el primer capítulo y al mismo nivel que el Bond James Bond, está la última frase. La última frase que ya hemos comentado, lo que dice Bond de Vesper y que marca un antes y un después, aunque tú no estés muy de acuerdo, yo creo que sí, que a partir de entonces empieza otro James Bond diferente, a lo mejor más cínico con las mujeres, a lo mejor menos romántico y más dado directamente a la acción y al exterminio del enemigo. Sí, sí. Yo sí que me quedaba, como decías, con la parte del hospital, esa entrevista, esa reflexión, sí. Reflexión que hacen con Mathis. Me parece un contrapunto a todo lo que es la acción del libro, que a lo mejor la gente llega y dice, madre, es que capítulo más peñazo, pero es que da mucho para conocer al personaje, muchísimo, y creo que es para mí de lo más interesante de cara pues a conocer al personaje, que es a mí lo que más me gusta. No, es que fíjate que es significativo, y a lo mejor sin querer o inconscientemente, se supone que hablamos de novelas de James Bond y son de acción, y estamos citando todos momentos en los que no hay acción. No son las escenas de acción lo que más nos gusta, sino que nos gusta precisamente eso, la reflexión del personaje sobre el bien y el mal, el comienzo de la novela y la descripción del ambiente de un casino, el final y cómo habla con las mujeres. Todo ello es lo que hace el personaje de James Bond. Y las escenas de acción, pues lógicamente es mucho más visual, por eso luego triunfan las películas. Pero esas partes más literarias son las que estamos destacando, curiosamente, en una novela de acción, demostrando de esa manera, yo creo que Ian Fleming sí que sabe lo que tiene entre manos, sí que es un gran escritor y sí que sabe crear literatura. Uh-huh. Y bueno, la siguiente pregunta que te voy a hacer, vamos a ver, no es algo que vayamos a hacer muchas veces esta pregunta, pero es que da la casualidad que Casino Royale va a ser una de las obras, si no la que más veces se ha llegado a adaptar a diferentes formatos. Entonces, yo te preguntaría, para ti, ¿cuál crees que es la mejor adaptación que se ha hecho de Casino Royale? Por repasar así muy rápidamente, ya dijimos en el 54 una adaptación de una obra a la televisión en directo, se rodaba sin cortes, muy flojita, a pesar de Peter Lorre, con Barry Nelson como Bond. En el 67, por una cuestión de derechos, no lo tenía Broccoli Salzman, hicieron una versión paródica con Peter Sellers, David Niven, Ursula Andress, un reparto espectacular, pero con 5 directores y no sé cuántos guionistas, queda muy poquito de la novela de Fleming, muy poquito ahí. Es una película muy divertida, daría para muchos programas. Y en cine, en 2006, por supuesto, la de Daniel Craig, que es la más conocida, aunque luego en cómic tenemos la adaptación a las tiras diarias de periódico, uh-huh. que también está muy bien y es bastante fiel, y dentro de poco sale otra versión de Dynamite en cómic. De todas ellas, la que me parece más fiel, aunque parezca una paradoja, es la más moderna, es la de Daniel Craig de 2006, me parece la mejor y la más fiel. Sobre ello, bueno, no es por publicidad, pero tengo un artículo escrito y publicado en Archivo 027, bueno, aparte lo publiqué en otros lados, pero que hago una comparativa entre la novela y la película, diciendo precisamente cómo supieron idealmente actualizar la novela, traerla al siglo XXI, como decía, respetando mucho de lo que aparecía en la novela y que a lo mejor ha quedado un poco desfasado. Hablábamos del atentado de los búlgaros y cómo se convierte en otra cosa, hablábamos del intento de atacarle cuando está jugando y cómo se convierte en un envenenamiento, Y todo ello mitificando al personaje a través de esa frase final célebre que en la película se convierte en Bond, James Bond. Yo creo que es una adaptación brillantísima que supuso todo un aldabonazo en la historia de Bond y que, bueno, ahí está el éxito de Daniel Craig, que lleva 4 películas y la quinta se estrena en 2019. Sí, la verdad es que a mí me gustó también esa película. Muchos la critican, pero yo creo que está cada vez menos, genial. Cada vez sí. Menos. Ya sabemos que la elección de Craig fue polémica antes de ver nada de Craig. Cuando se estrenó la película muchos se quedaron con la boca abierta y yo creo que ya después de Skyfall, Spectre, Oscars musicales, reconocimiento crítico, cada vez menos se atreven a decir algo de Casino Royale. Y más bien al contrario, yo creo que la crítica de cine, toda la crítica de cine, reconoce que Casino Royale era una película excelente, con una Eva Green brillante, Daniel Craig muy bien y, en fin, yo creo que funciona a todos los niveles. Yo me voy a arriesgar y... hablando desde el desconocimiento porque aún no ha salido publicado y voy a decir el Casino Royale de Dynamite. Sobre todo, a mí es que me impresionó mucho lo que van filtrando, entre comillas. O sea, me impresionó muchísimo, sobre todo esa foto que pusieron en Twitter de la novela del propio Ian Fleming, allí todo con apuntes, aquí primera sí, viñeta, de subrayado, sí. Segunda viñeta, y bueno, eso da bastante fundamento para pensar que va a ser una buena adaptación. Pero ya veremos, porque iba a publicarse antes de Navidad, en el 2016, para los que nos... 2017, para los que nos... No, y en el 16. Yo recuerdo que el hilo del foro se llamaba Casino Royale vuelve al cómic en 2016. Y lo hemos tenido que ir cambiando precisamente por los problemas que ha tenido y los retrasos, 17, y ahora va a ser en el 18. Bueno, para los que nos oigáis del futuro, pues eso, que iba a salir antes, se fue aplazando y ahora ya más o menos tenemos una fecha ya, por lo visto, un poco oficial para marzo, puede ser. Sí, ahora sí, ya han sacado una previsualización mucho más amplia, se ve ya la portada del libro por delante y por detrás, yo creo que ya lo tienen editado. Y que casi seguro en menos de un mes o dos ya lo vamos a tener en la mano. Y bueno, la previsualización tiene muy buena pinta de ser muy fiel a Fleming. Otra cosa es el tipo de dibujo, que eso ya, bueno, hablaremos cuando lo veamos todo. Sí. Porque a lo mejor es un poco más a modo de boceto, esquemático, pero bueno, ya como digo, esa es la parte artística de la que hablaremos en otra ocasión. Claro. Solo tenemos las primeras páginas y poco más. Y la verdad es que a lo mejor cambia la ambientación, los colores y todo eso. Bueno, y vamos a hablar un poco de 007, de lo que es el propio personaje. ¿A ti te parece que en Casino Royale es un buen agente James Bond o crees que comete demasiados fallos, que es así como novato, por así decirlo? Bueno, esa pregunta también es un poco trampa, porque a la hora de la verdad... Bond en todas las novelas termina en manos del villano, sí, en las películas más todavía, ¿no? Pero es un recurso propio de la literatura y del serial. El bueno tiene que cometer fallos para que le atrape el malo, le cuente su plan y luego el bueno se escape, claro. Entonces que Bond cometa fallos yo creo que es inherente a cualquier héroe y que termine en las garras del villano también es inherente al personaje. Entonces más que buscar fallos o creer que es un personaje real, es un poco como en un partido de fútbol, ¿no? En el partido de fútbol perfecto, si los porteros fueran perfectos, acabarían todos 0-0 y sería muy aburrido, ¿no? Entonces se supone que tiene que cometer fallos, que tiene que estar distraído, que a veces le tienen que dar un golpe por detrás, y eso no me molesta en absoluto. Y sin duda, a pesar de todos los fallos y de que le capturen siempre y todas esas cosas, el caso es que 007 resulta que es el mejor agente siempre, ¿no? Entonces, por algo será. La verdad es que sí. Y ya última preguntita, ¿tú por qué crees que triunfó en su día Casino Royale? Pues es un poco lo que hemos resumido antes en los atractivos que tiene la novela, ese escapismo, ese buscar un héroe en el que se puede identificar toda persona, el gusto por los buenos vinos, por las buenas comidas, el gusto por las mujeres, por la velocidad, por los coches, la cercanía de las armas y la presencia de la muerte como elementos de emoción en ese mundo de posguerra de los años 50. Y todo ello nos lleva a que naturalmente tuvo un éxito que provocó una novela al año. Algo que no funciona no podría provocar todo eso y por lo tanto se puede explicar a través de quién era Bond y cómo la gente buscaba a Bond y luego ya cuando vino el cine pues ya sabemos lo de la bombmanía que, que ya se fue un poco hasta de las manos y todo. ¿Y actualmente crees que la novela tiene interés? O sea, es una novela del 50 y pico, o sea, ya digamos que no es moderna, incluso las últimas ediciones que tenemos en español, pues se revisiona un poco el léxico a la hora de traducir. ¿Crees que tiene interés para la gente o solo tiene más interés para el fan de James Bond? Yo creo que tiene muchísimo interés para todo tipo de público. Creo que interés te refieres si tienes atractivos. Sí. Interés lo tiene, evidentemente, porque como novela primigenia es un hito en la historia de la literatura, uh-huh. Eso está claro, inaugura el mito Bond y por lo tanto todos los especialistas en literatura inglesa o en literatura de espionaje o incluso en literatura negra tienen que leer y conocer Casino Royale. Pero si tiene atractivo y para el lector actual, yo diría que también. Y yo diría que también por varias razones. Primero, es bastante breve, con lo cual se lee con mucha facilidad, no cuesta nada leerla. Segundo, es muy actual. Lo que cuenta es el enfrentamiento de los bloques, es el enfrentamiento entre Oriente y Occidente que nunca va a pasar de moda, es cómo se ve los hombres ven a las mujeres, la relación con las mujeres, es una tortura que tampoco va a pasar nunca de moda, es una partida de cartas que también es algo atemporal. Quiero decir, aunque parezca muy situada en el periodo de Guerra Fría, yo creo que en absoluto es una obra caducada o que ya no tenga interés en la actualidad. Y en cuanto al lenguaje, lógicamente, como decíamos, tendrá sus giros más o menos cincuenteros, pero a la verdad yo creo que se lee con perfecta actualidad hoy en día, que no hay nada que te llame la atención como anacrónico, que se utiliza mucho el francés y por lo tanto sigue teniendo ese toque esnovista a lo mejor con tanto galicismo por el medio, y que funciona perfectamente como novela para ser leída porque es muy entretenida y más aún. Para todos aquellos que conocen a Bond, dábamos antes también esa famosa estadística de que una de cada cinco personas ha visto una película de Bond en el mundo, pues para todos los que conocen a Bond en las películas, leer Casino Royale puede suponer una sorpresa, porque claro, hasta que no vino Craig en 2006, muy pocos sabían cómo era el Bond literario, porque no sabían que James Bond no siempre acaba con la chica o que a veces la novela acaba mal, porque claro, Casino Royale en teoría acaba mal o acaba de forma muy cruel, sobre todo para Vesper. Entonces, bueno, yo creo que es también una llamada de atención de que Ian Fleming no es el que escribe las películas, de que las novelas de Fleming es otra cosa diferente, y como vas a hacer en este programa, que esperamos que tenga mucho éxito y mucha vida, demostrarás que en efecto Fleming se reserva finales sorpresa con bastante frecuencia. Exactamente, sí, sí. Sí, yo estoy contigo, o sea, es obligado interés de obligada lectura para los fans, yo pienso. Los fans que quieran conocer más el personaje, sobre todo empezar por aquí. Y bueno, y como novela normal, o sea, a gente que le guste el thriller y todo eso, también es bastante adecuado. Terminamos, si te parece, recomendando bibliografía sobre este tema. Pues sí, podemos empezar con la propia novela, por supuesto, siempre es el origen. Hay varias ediciones. Sí. Actualmente solo podemos comprar en España en las librerías la edición de ECC Comics, que es la nueva traducción que hablábamos que se había hecho, revisada. Pero antes bueno, hay alguna más. Yo recuerdo la de RBA, por ejemplo, que salió en el 99. Después hubo otra en Punto de Lectura. Esa es la que tengo yo. Sí, y si nos vamos antes, pues por supuesto están también las que venían de Hispanoamérica, que fueron las primeras, las de Albón, que publicaba en Colombia y para España. Y bueno, decir que es asequible todavía, hoy en día a través de Internet se puede conseguir por relativamente poco dinero. Sí, o sea, es asequible. Además, si os atrevéis con el inglés, decir que no es la primera vez que, por ejemplo, en Amazon podéis comprar todas las obras de Ian Fleming en formato EPUB, o sea, en formato digital, por escasísimos euros. O sea, no sé si era por un euro o dos teníais todas las novelas de Ian Fleming. Generalmente van saliendo esas ofertas con bastante frecuencia. Y como ya hemos dicho, la edición más moderna es la del audiolibro de Jaime Lazo, ¿no? De hace un mes, prácticamente. Por supuesto, la que acabas de grabar tú, que bueno, ya decíamos, es algo inédito y que con mucho gusto ofrecemos a nuestros oyentes. En cuanto a biografías, yo me he basado para preparar todo este programa en la biografía de Ian Fleming de Andrew Lysett. Está en inglés, la podéis encontrar en Amazon sin ningún problema. Luego tenemos un libro bastante interesante. A los que les gusten más profundizar en las novelas, ver todo todo lo que hay detrás de la novela, los puntos de interés, son las anotaciones y cronología de las historias de Bond e Ian Fleming, que está escrito en inglés, y lo escribió John Griswold. Sí, todas estas no están traducidas al español. Hay otra oficial de biografía, que es la de John Pearson, que es la primera. Lo que pasa es que Pearson escribió ya en los 60, acababa de morir Fleming y la viuda estaba encima. Entonces, bueno, tenía podía que contar algunas cosas, pero efectivamente tenía que quedar bien, no podía decir todo lo que hoy en día sabemos de Anne Fleming. Y yo añadiría, si me permites, otro libro que salió relativamente hace poco, que se llama GoldenEye, que es de Matthew Parker, y que está muy bien también, se centra un poco más en eso, en GoldenEye, en la casa de Jamaica, donde escribió las novelas, pero lógicamente incluye una biografía bastante completa de Fleming, y cuando empieza con la casa de Jamaica va año a año y novela a novela, y cuenta todo lo que hacía Fleming en ese año, con lo cual es muy completo, porque como ya he dicho antes, es los años que más me interesan, la verdad. Sobre la guerra hay tanto escrito, y tampoco te puedes fiar, que al final lo que más interesa es qué hacía Fleming cuando escribía las novelas, y ahí te lo cuenta muy bien y te da muchas pistas de cómo se documentaba, de a qué países viajaba, de qué hacía para escribir, de cómo estaba de estado de ánimo, su relación con Anne Fleming. Insisto, es muy, muy interesante ese GoldenEye de Matthew Parker, que por desgracia también solo está en inglés, claro. La verdad es que material hay. O sea, si nos ponemos a buscar, la desgracia o el inconveniente que tenemos en el mundo iberoamericano, sobre todo los que hablamos en castellano, pues eso, la falta de traducciones de esas biografías y guías. Pero para eso tenemos la biblioteca de Archivo 007, ¿no, Gonzalo? Pues sí, ya la hemos mencionado también varias veces, y perdón por el autobombo, pero es que es verdad lo que hemos dicho, es la mejor biblioteca de James Bond en español, con libros descatalogados, con relatos de fans. Tenemos, como decíamos, el proceso de James Bond, ese El caso Bond, en el que participaba Humberto Eco, lo tenemos traducido al español. Tenemos también la biografía autorizada de 007 que escribió John Pearson, también pocos años después, que es muy curiosa. Nos cuenta cómo James Bond se ha retirado y vive con Honey Rider, y van a entrevistarle y cuenta su vida de una forma muy peculiar, y lógicamente el punto de vista es de John Pearson, no de Ian Fleming, pero bueno, algunas cosas las respeta, otras no, las otras las cambia. Es muy curiosa y, repito, también es inédita en español, pero la tenemos en Archivo 007. Y algunas sorpresas más, porque en realidad en Archivo 07 hay sorpresas para los que se apuntan al Club Archivo 007. Que por cierto, lo decimos, el acceso a esta biblioteca es gratuito. O sea, podéis... Sí, sí, la página web y el foro y la biblioteca, todo está para todo el mundo. Y no solo es gratuito, sino que recomendamos que entren todos los aficionados en www.archivo07.com, porque ya digo que se van a llevar sorpresas. Y de vez en cuando nos llegan noticias de otras páginas web o de otros webs cinéfilas que nos conocen. E incluso dicen, oye, qué buena página, la tenéis, qué bien montada está. Hemos hecho un especial de Bond sacando información de vuestra página, lo cual siempre es de agradecer, claro. Pero bueno, siempre podéis dar un paso más. Entonces, Archivo 007 es un club. Está la opción de hacerse socio. Y este club, el club... como los audiolibros que estamos haciendo, bueno, que estoy haciendo yo, grabando, son sin ánimo de lucro. No nos lucramos de todo lo que ponemos, simplemente que sí es cierto que para entrar a formar parte del club como socio hay que pagar una pequeña tasa anual. Cuéntanos un poco. Sí, hay dos posibilidades, se puede ser agente o agente 00, y a ser agente solo son 5 euros y 00 20 euros, con lo cual tampoco estamos aquí pidiendo lujos. En otros países, diría, por ejemplo, en Italia son 50 euros, para hacernos una idea. Uh-huh. El caso es que si esto es sin ánimo de lucro, ¿dónde va el dinero? Pues muy fácil, el dinero se va no solo en el soporte de la web, sino en organizar todo lo que organizamos, porque hacemos convenciones anuales, hacemos un sorteo al mes para los socios agente 00 de material Bond, desde libros a fotogromos a figuras, todo tipo de regalos que hacemos, repito, una vez al mes. En las convenciones que hacemos entre el año septiembre y primavera, y de vez en cuando también en Madrid, por ejemplo, en diciembre hicimos otra, también hay regalos, también participa la gente. Hacemos camisetas para la convención de Madrid, hacemos todo un pack de regalos, en fin, todo eso vale dinero. Y las ofertas, o sea, las posibilidades que tiene la gente es que le damos el carnet de socio, que tiene un acceso extra en nuestra página web, se entera el primero de las noticias. Y lo que más, tenemos además descuentos en tiendas amigas, uh-huh. Pero lo que más me gusta a mí, o de lo que más orgulloso estoy últimamente, es de la revista en papel, porque sacamos una revista en PDF anual, pero desde el año pasado tenemos una revista en papel, que es la revista Club Archivo 027 Magazine, que bueno, a mí me gusta especialmente porque ahí sí que tenemos más o menos espacio para escribir artículos en español, por supuesto, sobre cualquier aspecto bondiano que nos llama la atención, especiales sobre películas, damos nuestra opinión sobre temas. Por supuesto, tenemos firmas invitadas también de lujo de otros autores de España, por ejemplo, Jaume Palau, el autor de Licencia para Viajar, escribe en nuestra revista. También de socios de lujo como Ramón Lostado, conocido por El Santo, escribe en La Próxima. En fin, es una revista que, repito, tenerla en las manos es un lujo para el que la haya tenido, seguro que le ha gustado, y vamos a mejorar mucho en nuestro nuevo número, insisto, para los socios Agente 00, que son los que son 20 euros. Y es una revista que decíamos hace un momento que, por ejemplo, que no hay muchas guías en español, pero es que esta revista prácticamente es la mejor guía que vais a poder encontrar en español sobre 00. Y con periodicidad, claro, porque sale cada año. De momento la estamos sacando un número en enero. En cada 3 meses luego sale la de digital, que sale en PDF para los socios. Bueno, hay que deciros, es que por 5 euros es que accedéis a un montón de cosas. 5 euros que no es nada, son casi tomar un par de cañas o un par de jarros de cerveza. Sí, sobre todo esa cuota de Agente es la que recomendamos a los extranjeros, porque allí no mandamos la revista, a no ser que nos la pidan pagar ellos. Y no participan en el sorteo porque también sale más caro el envío, a no ser que lo pidan ellos. Entonces suele ser la que tienen algunos agentes, y tenemos agentes, ojo, hasta en Japón, sí, sí. Tenemos un agente de Japón que se hizo socio porque le gusta ser socio de todos los clubs de Bonn y es del socio de Archivo 027 también. Por eso que si os interesa, por ejemplo, a los mexicanos más o menos son 120 pesos, igual que a los argentinos, o soles peruanos, 20 nuevos soles peruanos, que no sé cómo estará la vida allí, pero no creo que sea un lujo excesivo esto. O, por ejemplo, a los rusos que sois de Smers, que no sois, 350 rublos. Os lo podéis permitir, seguramente. Y me gustaría mandar saludos a todos. Ya sabéis que estamos haciendo estos audiolibros y la verdad es que han tenido bastante buen éxito, más de lo que yo me esperaba que tuviese. Saludos sobre todo a esta gente de España, que sois la mayoría que no sois, pero por ejemplo nos estáis escuchando de Estados Unidos, es el segundo país que más nos escucha, Colombia, Argentina, México, Perú. Hoy o hace poco, mientras estamos grabando, nos están escuchando desde Australia, desde Rusia también nos escuchan, o sea que es que Uruguay también, Chile, tenemos prácticamente todas las esquinas del globo terráqueo cubiertas ya. De gente que está interesada. Enhorabuena, Juan, por la iniciativa y por supuesto muchas gracias a todos los oyentes. A mí me hace especial ilusión también en nuestro foro cuando viene algún oyente o lector americano. Me hace mucha ilusión porque, bueno, claro, el Club Archivo 007 no se queda solo en España, quiere aspirar a ser internacional. Ya decía antes que tenemos un socio japonés, nos encantaría tener muchos amigos en América y tenemos, me consta, amigos. Aprovecho a saludar a Pablo Arrieta, por ejemplo, que es muy fiel seguidor y que haya participado en nuestro podcast también mensual. O sea, que invitamos a todos, por supuesto, a que también participen en nuestro podcast y, ¿por qué no?, a que dejen, como decías antes, mensajes sobre cómo mejorar y a lo mejor también para participar. Por supuesto que pueden participar y todo lo que quieran. Y ya pasamos a despedirnos. Ahora ya el tiempo, yo creo que ya hemos estado suficiente para dar una buena idea de Casino Royale. Nos despedimos. El próximo programa, como he dicho, este programa, esta sección B, de momento la primera temporada tiene fecha de caducidad. Son un programa por novela. Desgraciadamente Ian Fleming solo hizo 14 novelas, así que no creo que haya más de 15 programas. ¿Y cuándo saldrá el próximo programa? Pues cuando esté lista la novela del audiolibro. Seguramente ya nos pondremos a grabar. Podéis participar en esa. Si alguien está interesado, puede participar como ha participado Gonzalo esta vez. ¿Y cómo podrían contactar con nosotros, Gonzalo? Pues muy fácil, como ya has dicho, en los comentarios en iVoox, en esta misma página que nos están oyendo y nos soportan el audio, o bien también a través de Archivo 007, donde tú también, por supuesto, eres muy activo, como Jaime-Lazo, o yo mismo, GGL007, ya que ahí estamos yo todos los días en el foro, se nos puede escribir o preguntar y ya nos ponemos en contacto rápidamente, o incluso a través del correo, el mío es muy fácil, gonzalo@archivo007.com. No hay ningún problema para comunicarse directamente conmigo. Y bueno, y incluso dentro del foro tenéis la opción de si nos queréis, bueno, imagino que para eso tendríais que registraros, pero si no queréis comentar en público, nos podréis mandar un mensaje interno privado, que está esa opción también. Sí, ahí se pueden leer los mensajes si no te registras, y ya solo leyéndolo seguro que tendrán ganas de comentar y registrarse. Nada, no son ni 2 minutos, te registras y empiezas a escribir y rápidamente hablamos contigo y verás cómo eres muy, muy bien recibido. Si os ha gustado este análisis, si os gustan los audiolibros, yo os pediría de que compartieseis en lo posible en vuestras redes sociales estos programas. Sobre todo, más interesante, que le deis a me gusta, que no cuesta nada, en la página de iVoox, que escribáis algún comentario. Más que nada, no porque, como ya he dicho, no ganamos nada monetariamente con eso, ni podemos legalmente ganarlo, pero sí que ayudaría a ganar visibilidad y que estos audiolibros, estos análisis, comentarios sobre Casino Royale, pues puedan llegar a más gente que a lo mejor le interese y aparezca un poquito más arriba en las búsquedas de la página web. Y así colaboraríais expandiendo, o sea, promocionando la palabra de Fleming. Oye, Gonzalo, muchas gracias por participar en este primer programa y espero que algún día volvamos a coincidir por estos lugares. Nada, a ti, a tu servicio. Un saludo a todos y nos veremos en el próximo capítulo. Muy bien, ha sido un placer, encantado, y efectivamente hasta otra colaboración.